podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 170 de Comiqueando. Está todo listo para empezar una nueva maratón oral comiquera. Y vamos a empezar, como siempre, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, empezamos con Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos a Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo va? Después se va a sumar más gente a la mesa, pero este primer bloque vamos a seguir nuestro recorrido, digamos, nuestras jornadas de pensamiento acerca de este tema, que es cómo le pegó el impacto de los superhéroes conquistan Hollywood a la gente que ama el cine y estudia el cine y se preocupa por el cine hace muchos años. Y para eso hoy lo tenemos al maestro Pablo Conde. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto total y absoluto estar acá en Comiqueando, una publicación que ha acompañado muchos años de mi vida. Buenísimo. Bueno, Pablo, para los que no lo conocen, es un periodista especializado en cine que escribe muchísimo sobre el tema. Dirige el Festival de Cine de Mar del Plata, el Festival Internacional, importantísimo. Y mira cine todo el tiempo y sabe una bestialidad de directores, de actores, de productores, de todas esas cosas que nosotros capaz medio tocamos de oído porque vemos las películas por los personajes, ¿no? O por las sagas. Contanos un poco qué te gusta, qué no te gusta, qué te asusta de toda esta enorme movida del Hollywood superheroico. Qué amplio espectro. Sí. Primero tengo que aclarar una cosa. Mi memoria ya no es lo que era, así que probablemente les pido a ustedes que me hagan recordar cosas o les daré pie para que googleemos. Yo si me das pie me convierto en una especie de Google viviente. lo sé. Que respondo cualquier cosa. Bueno, generalmente no. Eso también. Pero bueno, nada, yo soy una persona que ha leído mucho cómic y que siempre se ha sentido un poco... Creo que siempre está el estigma, y ustedes hablan seguido de la idea de el cómic visto como algo menor, como algo que se da un poco por tierra, como un poco por culpa de los superhéroes, si se quiere, ¿no? Por esta idea de que es para chicos. Yo creo que... Al comienzo a la crítica le empezó a pegar por ese lado. Como estas cosas que son para chicos. Bueno, claro, eso que es para chicos tomó por asalto absolutamente todo. Las formas de pensar, producir, de armar y, sobre todo, copó el mercado del mainstream. El blockbuster, forma, digamos. Claro. Sí, haciendo que el blockbuster sea casi sinónimo de superhéroes. O sea, hay muy pocas cosas que salen por fuera de eso, y las que salen por ahí no llegan a ser del todo exitosas. Son exitosas porque funcionan. Pienso en, por ejemplo, la nueva de Dungeons and Dragons, ¿no? Que salió hace muy poquito. Sí, muy poquito. Funciona bien, pero claro, no es lo mismo que, Avengers, qué sé yo, Guardianes, sí, claro. o Avengers. Entonces, Hollywood terminó teniendo unos estándares y unas expectativas de lo que tiene que devolver de la inversión que significa hacer una película grande con efectos y todo eso, que mandó al carajo todo ese recorte del blockbuster absoluto. Y esto viene pasando hace unos años y viene a la par de una implosión de lo que es el cine de autor, si se quiere, o el cine un poco más de nombre, porque claro, lo tenemos a Spielberg diciendo yo no puedo filmar, y si Spielberg no puede filmar, que nos queda a los demás, claro, el resto del mundo, ¿no? O sea, un Wes Anderson produce a la velocidad que puede, con la forma en que puede y teniendo un nombre que el ciudadano de a pie ya sabe quién es Wes Anderson. Pero claro, no tiene la posibilidad. O sea, la única forma de que funcione el cine de Wes Anderson es que esté todo el mundo. Entonces ves sus películas y de Brad Pitt, a quien se te ocurra, está. Bueno, vi justo, siempre es un pecado hablar en podcast de tiempo presente, Pero esta semana, la semana que grabamos, que siempre es la anterior al podcast, hubo una noticia que desde 1997 que no había tanta gente en los cines. Uh-huh. Y si vos ves lo que es la cartelera, o lo que fue la cartelera, hablando en pasado, por supuesto, son todos blockbusters. Está la película de Mario, La Sirenita, Guardians probablemente, no sé si llega... En Argentina igual estamos hablando, ¿no? Sí, que perdón. Es desde 1997 el momento que hubo más gente en las salas de cine en Argentina. Rápido y Furioso 10, creo que sí. Se estrenó en estos días también. Sí, ¿no? También. Sí. Uh-huh. Y creo que lo único que hay de autor, si es que no voló del cartel para ese momento, era la de Cifrón, de Misántropo. Exacto. Pero después son todas películas que no solo son blockbusters, sino que son... IPs, que es capaz lo que más nos importa a nosotros, que bueno, es esta idea de la propiedad intelectual que alguien crea algo y sirve para todo. Exactamente. Eso terminó de copar el mercado de esa forma. O sea, lo que siempre funciona, la permanente, y la están viendo hace no muchos años, pero si lo pensamos en la historia del cine, tuvo como una claridad total el mercado, es el cine de terror. Todas las semanas siempre va a haber una película de terror. Eso también es otra constante. Pero porque claramente lo que pasó es que el público juvenil es el que va a las salas. Hay una explosión de público real, pero cuando ves franjas etarias, la gente de, digamos, 40, 50 para arriba no está yendo tanto. Porque por ahí son películas que no nos atraen. Y esto viene de la mano de transformar al cine como una experiencia de ir a verla rápido y de quemar todo, ¿no? O sea, me parece que también las películas empezaron a entender eso y se están haciendo de una forma que es un poco terrible. Escuché lo que hablaban en el podcast pasado con Tavani acerca del cine y esta... Digo, me parece que se está pensando muy el cine para el momento del lanzamiento. Y eso creo que sí es una gran contra que tiene no solo lo que están pensando en el gran esquema de las cosas endeble del universo Marvel y lo que están planeando de ahora en adelante en DC, sino que es como el en inglés creo que la expresión es cash cow, ¿no? Es la vaca del efectivo. Digo, quiero... Salgo y tiro la vaca al asador, la vendo y ya está, me quedé sin nada. O sea, sí, además, lo más loco de este fenómeno es que es como al revés de lo que dicta la lógica, porque se termina cuando la película se estrena. O sea, cuando la película se estrena, dejamos de hablar de la película y ya pasa a no importar y nos empezamos a enganchar con la manija de la próxima. Con la manija de la próxima. O sea, estamos 2 años antes, ya sabemos qué es lo que va a salir y con el tráiler del teaser del tráiler ya hacen hasta tráiler de los tráilers. Se anuncian los tráilers como si fueran un evento y que anunciaron tal actor y tal otro y que el director... Y qué sé yo, y son como 2 años de manija y cuando se estrena la película ya está, ya no le importa a nadie. Ya se estrenó, listo, ya pasó. ¿No? Ya pasó y la película misma ya te muestra escenas de lo que va a venir, ¿no? Como en los títulos del final ya te empiezan a manejar. A manejar para lo próximo, ya está, esto ya se acabó, sí. Y pasa algo que yo siempre lo vi como un paralelo a la serie de películas de Scary Movie. Las ubican, las Scary Movie, que son jodas a películas de terror. Empezó, ¿no?, como una parodia Scream, digamos, degeneró en una serie de parodias a las películas de terror del momento, incluso, Y no terror, porque empezaron a parodiar todo. Todo lo que se estrenaba. Y cuando vos hoy, ponele que, no sé, la última debe tener unos 8 años, una cosa así, la vas a ver... No entendés nada, porque están haciéndole... La coyuntura, claro. Parodia lo coyuntural. Claro. Y cuando se despega con el tiempo, son películas que quedan... Es como agarrar una revista Humor del 87. Claro que sí. La mitad de los chistes son de ministros y políticos que ya nadie se acuerda. Exactamente. Porque es verdad, eso se transformó como en una franquicia que lo que hacía era hacer humor con las películas de ese año. Sí. Calculo, bueno, eventualmente les empezó a ir mal y las dejaron de hacer. Pues hay como 6, pero como que la idea era esa. Era, bueno, metemos una... Y hay como un montón de... Como de, si fuera la revista Mad, de ese tipo. Sacaba sacabas una película... De las películas que se estrenaban ese mes. Exactamente, es lo mismo. En hacer una parodia de las películas más o menos de ese año. Después degeneró en otro tipo de películas, como está esa de Meet the Spartans. Pensaba en esa, exacto. Hay como un montón, en el que es como una parodia de 300. Que se van riendo distintos géneros, ¿no? Y claro, y le van metiendo cosas de otras películas del momento, pero es lo que vos decís. Después de unos años no se entiende nada. Nada es gracioso, porque además, el chiste es la referencia constante que te pasa por el costado. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque yo creo, cuando pensamos en el cine, pensamos en algo más grande, ¿no? Pensamos en el tiempo. Digo, el cómic, no de autor, el cómic de superhéroes. Industrial. El sí. industrial está pensado también para lo coyuntural. Es el Paco. Es el Paco de la semana. Es el Paco del momento. Y con el tiempo, cuando los lees, pasa que lees hoy un Superman del 60 y es inocente, tontón, lento en lo que está narrando. Digo, es inevitable. El tiempo en el cómic queda muy, muy, muy presente. En el cine también. Y el cine de autor suele ser el que sortea eso. Porque si hoy agarrás una película de Hitchcock y es más lenta, el tiempo es más lento, pero tiene un montón de beneficios ver esa película. Lado, te atrapa claro. por otro lado. Digo, te mete en su narración. Creo que en el cómic de autor pasa mucho eso también. El tiempo es menos tirano que con el de los superhéroes. Entonces lo que yo pienso es, ¿qué va a pasar en 20 años con todas estas películas que estamos viendo hoy? Que tienen una boluda intrincadez entre sí, o están imbricadas, y para entender esto tenés que haber visto esto otro, y qué sé yo. Ahora vamos a hablar de eso. Y cómo todo eso termina impactando en la visión general de una saga, de un universo, y sobre todo de las personas involucradas. El paralelo creo que igual es cercano a lo que pasa con los autores de cómics más autorales cuando se meten a hacer a jugar con los personajes. No sé, Dark Knight, ¿no? Digo, tiene que ser el Dark Knight de Miller, tiene que ser algo radical y absolutamente propio y personal. Si no, no tiene lógica en el universo de Miller en sí. Miller se entiende como un artista desde otro lugar. Muchos autores le imprimen también su lado personal. Bueno, en la historia de los superhéroes hay muchísimos. Pero ¿qué pasa en el cine? En la traslación me parece que empieza un juego que es un poco demoníaco. Porque o perdés rasgo autoral porque estás trabajando en el marco del blockbuster máximo. O sea, estás siendo una persona más. Un engranaje. Un engranaje absoluto, porque digo, he tenido el placer de escuchar anécdotas de directores que han trabajado en el contexto del blockbuster hollywoodense, y lo que te cuentan es el terror. O sea, reuniones donde uno de los productores es carnicero y quiere que su novia esté. Y está la novia, que nunca más la vas a ver porque cortaron o lo que sea, y te tenés que bancar que una coprotagonista, un personaje secundario, por ahí termine siendo interpretado por alguien que en el momento era el que más plata ponía. Y tu visión autoral termina siendo aplastada. Entonces, se está dando una cosa muy rara que creo que hace que la crítica se sienta más cómoda hablando bien de las películas de los autores que ya tienen una obra anterior que de otras. También es cierto que aparecen, no sé, los hermanos Russo y te hacen películas que son, a mi entender, un poco menos personales. O te aparece un Taika Waititi que se lleva todo al carajo y lo hace para su lado. Y lo hace desde un lugar interesante. Entonces, si tenemos que pensar en cómo la crítica está viendo hoy las cosas, me parece que la está viendo con cautela. Es lógico que igual nada sea global. Te gusta una película y la otra no, y es claro. Pero me parece que hay alguna clase de desconcierto en esta situación. Porque el hecho de que venga de un cómic poco importa a la hora de la crítica. Y lo que se ve es cómo funciona en sí una obra si se sostiene desde el lado cinematográfico. La verdad que no creo que haya una gran cantidad de películas que busquen eso, porque obviamente lo industrial lo aplasta, pero hay algunos que sí logran hacer que su marca se note, ¿no? Vuelvo, Taika Waititi en Thor, especialmente en Ragnarok, sí, para mí es una de las mejores que se han hecho de superhéroes. Sam Raimi cuando hizo su trilogía de Spider-Man, que yo creo que Sam Raimi subió la vara y la puso en un lugar interesante, ¿no? Como había que hacer algo más de lo que hizo Sam Raimi. Y creo que es súper interesante esa trilogía. Si bien la tercera es un poquito floja. Un poquito. La primera es una muy buena peli. La segunda para mí es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Bueno, la tercera es justamente la que aplica esa cosa medio fordista de Sony, que le dijo a Sam Raimi que tenía que hacer, cuando las primeras dos era... Claro, era, sí. En la primera capaz le dijeron, a ver qué pasa. En la segunda le dijeron, hacé lo que vos quieras. En la tercera le dijeron, ahora soy yo el que le pongo. Le impusieron. Acaba Venom. Claro. O sea, lo que le dijeron fue eso. Fue, acaba Venom. Y él era fanático de Stan Lee y quería ir con los personajes clásicos. Y dijo, pero ¿qué mierda es Venom? Bueno, no sé, pero acaba Venom. Claro. Ok, bueno, va Venom. Y bueno, está bien. Y se nota que la hizo a desgano. Y bueno, claro. Sale lo que sale. Pablo, esto que nombrás vos de esta especie de desconcierto de la crítica, tiene que ver con el hecho de que vos mencionabas también hace un rato, que para entender una película hay que haber visto 20 o 25 películas previas y 3 o 4 series de Disney Plus. O entiende fácilmente el periodista de cine que esto es parte de una cosmogonía más compleja, que las tramas argumentales están entrelazadas entre los distintos productos. Es buenísima la pregunta porque en realidad nos lleva a una pregunta anterior. ¿Qué es hoy la crítica de cine? Sí, totalmente. Yo creo que un poco todo se transformó en otra cosa, ¿no? Los tiempos cambian, la idea del cine cambia. 50 años atrás, no, 50 no, pero 40 años atrás, pensar que una película de John Carpenter esté entre el top 20 de las mejores películas de todos los tiempos era imposible, impensado que la crítica bregara por John Carpenter como un autor. Sí, John Ford, que hacía westerns. El western es un poco el niño mimado de la crítica. Entonces, todo lo que hacía Ford era buenísimo. Aún sus películas más flojas podían ser comparadas con otro director de westerns. Y si bien la película era mejor, no, es mejor la de Ford porque hay una idea de autorismo real. La crítica tenía como esta cosa de también, ¿no? De apoyar estos movimientos y estas imágenes, ideas claras de autorismo. Hoy John Carpenter está en los rankings de... no es extraño ver Asalto al Precinto 13 o El Enigma de Otro Mundo en los rankings de las mejores películas de todos los tiempos. Y eso es porque lo son. Pero cambió mucho. Y eso tiene que ver con cómo cambia también la gente, ¿no? Uno es un poco la construcción de lo que leyó, vio o consumió de alguna forma... En sus años de crianza. Les pasa a ustedes con los cómics, o sea... Incluso con el cine. Yo empecé a leer crítica de cine exactamente hace 40 años, cuando tenía 15. Empecé a consumir crítica de cine y, bueno, leí un montón de artículos sobre cine de autores cuyos nombres no recuerdo, pero que en cierto modo me formaron el gusto para que me interesaran cosas que por ahí a la generación de mi viejo no le interesaban, como, no sé, George Lucas o este pibe Carpenter, o cosas que por ahí las generaciones anteriores ninguneaban o les parecía una pelotudez. Exacto. O Joe Dante, qué sé yo. Dante, que es un autor increíble, pero... Antes era un pochoclero de mierda para la crítica, ¿no? Sí, y hoy, porque, Dante cobró otra cosa. Y hoy tenés otra gente que está, claro, que está haciendo lo mismo que hizo Dante, tratando de replicarlo, y aparece Super 8. No sé, que es el manual de Joe Dante llevado, ¿no? La peli de... ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, se me fue, sí. Super 8. Y yo... Sí, J.J. Abrams. J.J., nos cagaste con Lost Abrams. Pero dentro de ese universo pasa un poco lo mismo con la crítica. Hoy la crítica más, voy a usar una palabra de mierda, más sesuda, más reflexiva, más analítica y que va más al hueso, por ahí está más interesada en prestar atención más a lo que está pasando en el cine de autor, que hay mucho y que está pasando mucho, aunque también un poco estamos en una época de todo se hizo, ¿no? Tarantino, ¿no? Todo, el cine nuevo es reinterpretar el viejo. Esta cosa de que partir del punto de inicio de todo se inventó, pero tenemos que buscar la forma de hacer algo que suene nuevo, mirando hacia atrás. Bueno, ahora hay un elemento nuevo que es, no sé cómo le pega a los críticos de cine, pero a los comiqueros nos apasiona, que es el de los multiversos, ¿no? O sea, un concepto que hace 3 años a nadie se hubiese ocurrido ponerlo en una pantalla gigante, porque decían, no, la gente que va al cine no va a entender de qué carajo le estamos hablando. Esto es solo para fans de superhéroes o de Star Trek. Y ahora todos tienen sus películas de multiversos, ¿no? Es un elemento realmente nuevo, me parece. No sé ganó cómo un Oscar, una película de sobre multiversos. Multiverso. Una película de multiverso que lo que hizo fue entender que había que despegarse de los superhéroes, pero no tanto. Pero no tanto, claro, sí. Y hacer entonces, algo de autor con el multiverso. Che, este concepto está pegando mucho en los pibes. Bueno. Busquémosle una vuelta algo de tuerca. ¿Y qué es lo que falla para mí de Everything Everywhere All at Once? Uh-huh. Que es la película ¿no? que nombrás. Falla su necesaria pertenencia al blockbuster norteamericano. Y esto es, termina siendo una historia de madre e hija, amor y qué sé yo, desde algún lugar, bueno, sin spoilear. Pero eso atenta contra todo lo que viene armando, que es súper interesante. Uh-huh. A la larga, el meter la historia sentimental y todo eso, que creo que es también lo que falla en algunas películas de superhéroes, termina llevándosela a otro lado. Pero claro, lo están haciendo para que también le guste a Doña Rosa, por usar un viejo concepto que quizás muchos que nos escuchen no saben de qué es. Pero digo, todo eso me parece que es muy notorio. O sea, el cine está reinventándose desde varios lugares y haciendo un poco lo que ve. Y claro, aparecen los multiversos y dicen, bueno, vamos por acá. Y hacen una película que realmente es impresionante. Te puede gustar o no, pero digo, es una chifladura como película. Después está el hecho de comprarlo o no. Nuestro amigo en común, Gustavo Sala, que escucha cuidadosamente cada episodio del podcast y que me gustaría no solo mandarle un saludo, sino decir que gracias a Comiqueando lo conocí originalmente y después nos terminamos conociendo en persona y haciendo casi amantes. Bueno, y al revés, yo a vos te conozco gracias a Gustavo. Exactamente. O sea que todo esto es un gran homenaje a Gustavo Sala. Odia los multiversos y está haciendo cada vez más chistes de multiversos y el chiste es, en algún momento va a haber un multiverso de chistes de multiversos. Porque es eso, ¿no? O sea, digo, enredar la cosa hasta lugares en la que también te das cuenta que un poco los guionistas se pierden y te vas en trampitas porque funciona mejor si vamos por acá y por allá. Yo personalmente siempre fui bastante poco fan de toda la cosa de Marvel, de brujería, de extraterrestres y todo eso, porque me parece que también es como, termina siendo un, bueno, no sabemos para dónde ir y tiramos esto y de repente justificamos tramas o sagas gigantes desde ese lado. Pero me sorprende cómo sí está funcionando a nivel cinematográfico todo eso. Y me sorprende también, no me sorprende esto de los multiversos porque como bien decís, es lo trendy, ¿no? Lo que está ahora funcionando, entonces todos se prenden ahí y es un tema porque si no te gusta lo de los multiversos, probablemente tengamos 2 o 3 años más de multiversos. Se va a agotar antes la idea y las ganas de la gente que las películas hechas pensando en el multiverso. Pero la crítica dentro de eso también se casa o no con la película. Una forma de ver la crítica casándose con la película es el triunfo de Everything Everywhere con la idea del multiverso más que con la película. Pero es una película que la crítica no norteamericana no ha sido tan generosa para con ella. Con las películas de superhéroes lo que pasa es que ves aguas muy divididas. Cuando aparece Logan, que es un western. Es un peliculón. Todo el mundo diciendo, wow, Logan, wow. Cuando aparece Thor Ragnarok, que es otro peliculón, más dividido. Digo, porque claro, no le estás dando terreno firme para pisar a la crítica. Con el western les estás hablando directamente y es de Mangoldes, ¿no? Sí. Está, Mangold es nada, sabes lo que hace Mangold. Entonces agarra y que digamos parte también del cómic, ¿no? Pero digo esta idea de llevarlo a una cosa totalmente radical y despegada del resto del universo. Que creo que también es lo que explica el éxito de crítica de Mandalorian. Mandalorian es un western y lo hace tan bien. Sí. Digo, probablemente sea lo mejor que le pasó a la saga de Star Wars después de la primer trilogía cronológica, ¿no? Uh-huh. De Jedi y digo, después de las películas de los 70s, creo que Mandalorian es lo que mejor funciona. Y es eso, es vamos a las bases, contemos la historia desde el lugar de la narración original. En un universo que es reconocible para todo el mundo y que funciona desde la construcción básica de un guión. Yo creo que hoy lo que está pasando es que los guiones de las películas de superhéroes son más ambiciosos de lo que deberían en algún caso, y eso enreda las cosas. Y se dan todas estas cosas que hablaban ustedes en el episodio anterior, que terminan forzándolos a cerrar las cosas de forma sencilla, a matar villanos increíbles en una sola película y decís, ¿cómo matas a este? Después, y a olvidarse o cagarse en cierta continuidad que el fan termina perplejo, porque el juego de la idea del universo es te doy comida de fan y te doy lo mismo que hicieron con Star Wars, ¿no? O sea, Boba Fett originalmente, el personaje en la saga es un personaje secundario que aparece un ratito. Muy menor. Sí, sí. Muy menor. Pero fue el muñequito que más vendió. Claro. De Hasbro, creo que eran los de Hasbro. En ese Kenner. Jam. ¿Eh? De Kenner. Kenner originalmente. Los de Kenner vendieron mucho de coso y de repente, lo vamos a poner adelante porque este personaje... Y terminó siendo... La culpa de esto igual, y voy en contra de lo que decías antes... la tiene George Lucas. Sí, obvio. De muchas cosas tiene la culpa de George Lucas. Lucas y con complicidad alta de Spielberg son los que setearon el mundo de hoy. O sea, el hecho de pensar en la explosión de los superhéroes no hubiera sido posible si no hubiera habido una explosión de Star Wars. El mainstream, los muñecos, todo. Es retroalimentación de te vendo el producto. Bueno, en el momento que Star Wars no tenía nada, pasaron a hacer cómics también, incluso. Bueno, Marvel juntó mucha plata con eso, con cómics que son lamentables en algunos casos. Vergüenza de lo autoral, de lo narrativo, y que se siguen reeditando en ediciones con 700 cosas y los lees y decís, pero en el universo de Star Wars esto es basura, ¿no? Es basura, ¿no? Pero digo, hay como una cosa de que la idea del blockbuster se terminó de armar ahí, de alguien que viene hasta diciéndolo, robándole a Akira Kurosawa. O sea, la idea del reinterpretar, ¿no? Bueno, Kurosawa venía de robarle a Shakespeare. Pero digo, es esto, ¿no? La reinvención constante. Y lo que está pasando, me parece, ahora es que también está esto de que decía hace un ratito, de que recién la crítica se va a hacer 100% cargo de lo que pasa con los superhéroes cuando tome un poquito más de distancia para mí. En el día a día está la otra crítica. La crítica por ahí más del momento, también muy de lo que está viéndose ahora y que entiende las cosas desde un lugar de armado más interesante, que creo que funciona bien, pero que es inseparable de la idea del fanatismo. Cuando el crítico es fanático, y muchos amigos críticos que tienen 50 o más, me hablan con horror de lo que son las funciones privadas hoy. Las privadas son las películas, cuando se estrenan los jueves, generalmente lunes, martes o miércoles, tienen una proyección solo para crítica, para que la crítica escriba y tenga, digamos, ya sus textos listos para el jueves, que es el día de estreno. Eso se llaman proyecciones privadas. Yo voy siempre. Lo que me... No es tan horrendo. No. Es mucho más horrendo ir al cine normal a ver gente que come pochoclo, llega tarde, que habla todo el tiempo, pega alaridos cuando aparecen los personajes en la pantalla, que hablan, que hay nenitos que lloran, celulares que suenan. Ahí te juro que querés hacer un genocidio, ¿eh? Después de muchos años de ir a las funciones de prensa, vas un día con la gente común al Abasto o cualquier cine y los querés matar a todos. Bueno, pero los críticos más vieja escuela se quejan de que en las privadas también está pasando esto. Nah, pero no gritan. No, pero la crítica es gente que prende el celular, gente que va vestida con sus como los personajes, o sea, no, que van... Yo nunca vi. Me han mandado fotos. Yo voy siempre y nunca vi. Me han mandado, mandado fotos. ¿Con remeras de cómics? Sí, no, somos muchos los que vamos. No, pero me han mandado fotos de alguna cosa, tipo en el IMAX, una premiere de, no me acuerdo si una de Batman, gente vestida del Guasón para ir a la privada, o sea... No, eso yo nunca vi. Digo, sucede. Cada vez más... Y en realidad lo que es un reflejo de también de cuál es esa crítica, ¿no? Es una crítica tal cual. Es porque, activista. Porque también las distribuidoras que yo saben que les conviene más tener ahí adentro a un youtuber pendejito cebado prendido fuego que a esa crítica que vos definías como sesuda, que capaz no le ve la misma gracia o no le ve ninguna gracia a películas que son básicamente... por decirlo de un modo grosero, siempre lo mismo, ¿no? Sí. Por supuesto, hay excepciones, la película del Joker, bueno, o algunas películas que no, que van para otro lado, pero, o la de Logan, que también nombraste hace un rato, pero básicamente las películas son una lucha de buenos contra malos, donde al final bueno, ganan los buenos, digamos. Sí. Hay algún suceso violento en el medio que resuelve ciertos elementos de la trama y termina con la victoria de los buenos. Bueno, eso se va a repetir hasta el infinito, prepárense. Sí. Sí, señores y señoras que son críticos de cine y leyeron un poco cómics, vayan asumiendo que eso va a pasar siempre. Forever and ever. Claro. Y si no pasa en esta, pasa en la, que sí, claro, la siguiente. Claro. O sea, no hay mucha más vuelta. Sí, es cierto que, claro, y ahí iba, que quizás un poco la crítica se está desdibujando, porque tampoco hay tantos lugares para ir a leer crítica. Hay sitios, hay bastantes, sí, y algunos muy interesantes, pero... pero me parece que también hoy se le está dando lugar más a el youtuber, el instagramer o la persona que tiene otra forma de entender y que por ahí simplemente hace un comentario en video o hace un escrito muy chiquito y eso es todo, ¿no? Uh-huh. Un par de publicaciones en Instagram que tienen un impacto tremendo. El famoso influencer. El influencer va a estar más presente y está rindiéndole más a las distribuidoras que el crítico de Página 12. Un estilo del amante. Por decir un diario, quizá el último diario que tiene una crítica real en cuanto a... estoy hablando de diarios impresos, sí, sí, que tienen, o La Nación, que puede estar ahí, sí, en segundo lugar, en cuanto al espacio que le dedican a los estrenos. Que encima son críticas muy sesgadas, justamente al ser influencers, en cierta forma pagos. Digo, no sé, vos justamente vas a Página 12 y probablemente la crítica de cualquier película de Marvel capaz sea negativa. Digo, obviamente esa gente nunca va a estar tan bancada y no es la que va vestida de Batman a ver el Flash ahora. Claro, y muchas veces le están hablando también a otro espectador. Un espectador que por ahí coincide más con la mirada del crítico, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una lógica. Pero me parece que la crítica va a terminar de dar una idea bien... porque estuve buscando un poco y la verdad es que, claro... no hay tanto de críticos, así, grandes críticos, ¿no? Los aplaudidos como. Pero hasta en Cahiers du Cinéma, que es la, si se quiere, la publicación número uno en cuanto a la tradición y en cuanto a marca, ¿no? Francia es de donde salen Truffaut, Godard, bueno, miles de cineastas y qué sé yo, habla de superhéroes. Porque claramente una cosa no quiere decir que no sea la otra, ¿no? O sea, la discusión clásica. Eso no cine. Y sí, los superhéroes son cine. Claro. Pero hay gente al comienzo que decía que no, ¿eh? Bueno, te lo dejo ahí. ¿Y qué onda lo que claramente no es cine, que son todas estas series de Disney Plus y demás plataformas que de alguna manera entrelazan con las películas y le suman background a los personajes y a veces hasta son fundamentales para entender qué carajo pasa después en los largometrajes? Me parece que eso tiene también un reflejo muy cercano a lo que pasa con el cine, ¿no? Está, digamos, el activismo que le exige más. Yo creo que le sirve también a las compañías como prueba y error de que funciona en un impacto menor, porque por ahí los presupuestos son otros y van probando qué personajes sirven y qué no. Pero me parece que también pasa lo mismo. Cuando te aparece un James Gunn y te hace... Peacemaker la rompe, pero porque el producto está bueno, porque lo lleva para su terreno, la lleva al humor, la lleva a la cosa extrema y zafada y desfachatada y la rompe. Ahora cuando después tenés a no sé, Miss, ¿cómo se llama? La de Miss Marvel. Miss Marvel, bueno, le está hablando a un público muy específico. La crítica, medio que yo creo que también, medio que no se hace tanto cargo de eso. No he visto críticas, porque, o sea, si tenés que entender la serie, la tenés que entender desde el lugar del espectador potencial. Y bueno, desde lo audiovisual quizá es simplemente pochoclo, no hay otra. Entonces la lectura va a ser un poco para ese lado. Creo que falta que se hagan algunas series más con mayor presencia, con mayor idea de lo cinematográfico. Pienso en Daredevil, por ejemplo, que es una serie que tiene, digamos, otra impronta, más allá de que se desdibuje un poco con el tiempo, y de hecho las volaron porque no era todo lo exitosa que querían, ¿no? Pero teniendo como extremos opuestos a Peacemaker y Daredevil, me parece que hay una buena idea de cuáles son los límites que se pueden jugar. Y que tienen que ver por ahí con esto, ¿no? Con la idea de ahondar, porque Daredevil apunta al cine negro. O sea, replica lo que puede, imita lo que puede, inventa lo que puede, pero un poco es eso, ¿no? Buscar estatutos, el cine negro, el western. Una vez más volvemos a Tarantino y a hacer lo que ya está hecho. El refritar lo que sirve, lo que funciona. Lo que funciona. El manierismo. Sí. Cine hecho por gente que no sale a la calle, pero ve mucho cine. Claro. Sí. Y el llamar también a personas que puedan entender esa cosa, ¿no? No sé, me parece que también a la par se da una cosa muy, muy grande, que es, no sé, Scorsese saliendo a decir que las películas de superhéroes son una mierda, que son destruyendo todo. Sí, y lo dice desde un lugar interesante. Después tuvo que salir a aclarar que no, bueno, no era tan así, no, lo que yo decía, porque lo querían empalar a los 15 minutos, porque digo, también hoy yo creo que no hay nada que le tengan más miedo a las corporaciones que a los foros de comentarios. Y olvídate, porque decís eso, Scorsese, y olvídate que, no sé, Disney te llame para hacer algo, que claro. Digo, también, ¿no? Porque estás atacando intereses. Sí, claro. Pero hay algo de eso también, de una idea de, bueno, ya está todo perdido, se puede hacer lo que se puede hacer, que creo que es una, digo, sin ser el viejo que le grita a las nubes, es un poco un reflejo de la vida hoy. Digo, cuando pensamos el cómic industrial, creo que también está pasando por un momento medio jodido, uh-huh. Donde o tenés radicalización o cosas muy independientes, y más autorales, aunque haya alguna cosita suelta, o Marvel encontrando que, bueno, hoy hay que hacer historias con afroamericanos, con superheroínas, digo, ¿no? Bueno, hay otro mercado para conquistar. En el medio aparecen cositas lindas como Moon Girl, que me parece que es un muy buen dibujito animado, que tiene una muy buena... Digo, encontraron una impronta visual súper interesante. Hay joyas también como la animación de Into the Spider-Verse, ¿no? Es digo, que ahora sale la segunda. Ya salió. ¿Ya está? Sí. ¿Ya se estrenó? El jueves. se estrenó este... Claro. El sábado, estamos grabando sábado. Un sábado, claro, exacto. Todavía no fui al cine. Estamos grabando el sábado 3 y la película se estrenó el jueves 1. Exacto. Yo fui a ver, porque estoy atrasado, fui a ver Guardianes el otro día. Y es muy difícil también salir de ver una película que te propone una cosa y te entrega una cosa y decir que es mala, ¿no? O sea, claro, sí. Digo, te están proponiendo, porque ¿qué es en la gran escala? ¿Qué es el cine de superhéroes? Cine de aventuras, sí, no hay más que eso. Y si vas a ver una película de aventuras y te propone aventuras, humor, personajes que funcionan, ideas interesantes desde lo visual, 7-8 secuencias muy divertidas, peleas que están bien filmadas y no... Digo, te promete eso y te da eso. Después, lo cinematográfico, digamos, la lectura, por ahí no es el lugar para ir a buscarlo. Lo que para mí la crítica bien intencionada hace es leer los ejes de lo que estás proponiendo. Una vez más, si estás haciendo una película infantil, no puedes exigirle falta de... Claro, chupadas de pija. Claro, no. ¿Cómo no hay filatio? Claro, aquí, no. La verdad que sí, sí. No hay sexo. No hay sexo, claro, anal, loco. Me están cagando. Bueno, exactamente. Peppa Pig. Exactamente, es eso. Entonces digo, entendiendo los ejes... creo que Guardianes es una muy buena película. ¿La vamos a volver a ver? Yo ya la vi dos veces. La vamos a volver a ver. Yo probablemente dentro de unos años. Ahora, hace muchos años, y esto a nivel totalmente personal, que yo empiezo a valorar las películas por el potencial de volver a verla. Sí, y cada vez a mí por lo menos cada vez me pasa menos. Y con las de superhéroes me pasa un montón, ¿eh? Y mirá que me gustan y soy fan. Pero la mayoría las vi cuando se estrenaron. Y no las he vuelto a ver. Digo, alguna vi otra vez. Hará un mes y medio vi por segunda vez Infinity War y Avengers Endgame, que nunca las había vuelto a ver fuera del estreno en el cine. ¿Y qué tal? Me encantaron. Siguen sosteniéndose. Sí. Son buenas, pero porque, sí, claro, Civil War, sí, es una buena saga. Digo, sí, tiene buenos elementos. Creo que es una buena traslación lo que hicieron. Sí. Acotada, ¿no? Infinity War y Endgame, o sea, esa saga final de Avengers, las había visto una sola vez en el cine cuando se estrenó, no las había vuelto a ver. Y ahora un mes y medio, un día que no tenía nada que hacer, me las vi en dos días y me re gustaron. Y verlas pegadas, porque eso también, ¿no? Sí, digo, pegadas, verlas pegadas, que fundamental. Porque tenemos esta cosa de verlas con mucho cuando tiempo salen, no, claro. Pero ese es mucho, claro, el tiempo. Eso es lo que a mí menos me cierra del cine de superhéroes, es lo que tenés que esperar entre una entrega y la siguiente. ¿Viste? Bueno. Nosotros estamos acostumbrados al comic book, que es el paco mensual, claro, ¿viste? Que vos llegás al cuarto miércoles con la abstinencia, pero ya está. Ya está. Al cuarto miércoles ya sale, claro, el número nuevo, o casi seguro va a salir el número nuevo, a menos que sea un cómic, no sé, de Image, que nunca cumple la periodicidad. Pero DC o Marvel, que son los más pochocleros, cumplen siempre la periodicidad. Claro. A veces sacrificando la calidad, pero está el capítulo siguiente. Un detalle, la, claro, calidad que importa. Pero si vos sos adicto a los cómics de Daredevil, como yo, que leo Daredevil hace 40 años todos los meses, vos sabés que una vez por mes tenés tu cómic de Daredevil. Claro. En cambio, en el cine se termina una película que te encantó y hasta que sale la continuación o algo que de donde agarrarte pueden pasar años. No sé, esta de, la de Across the Spider-Verse, llegó... Cuatro años y medio después de la primera. Sí. ¿Entendés? Es muchísimo. Que es muchísimo. Y por otro lado, entendiendo las cosas, las idas y vueltas del mercado, quizás hasta es poco, ¿eh? Porque digo, yo creo que nadie se vio venir el éxito que tuvo en la película. No. Digo, una película animada, en un momento en el que las películas animadas de superhéroes tienen una clara dirección al video on demand y plataforma y chau, porque digo, lo que se está haciendo, que inclusive están arruinando, no sé, The Killing Joke, la película es una vergüenza, ¿no? Vergüenza, digo, sí. Y estás hablando de uno de los mejores cómics de superhéroes, digo, del universo, es un cómic increíble y la película es malísima. Bueno, hablábamos de Frank Miller y Dark Knight, ¿no? La película de Dark Knight, no sé si la vieron. No. No lo hagan, por Dios. La que es en dos partes, la animada. No, nunca la vi. No la vean. O sea, claro, están hechas, digamos, desde otro lado, ¿no? Lo que hacen es agarran y hacen como una adaptación, si se quiere, fiel. Tratan de que los dibujos, el diseño de dibujos más o menos se parezcan, pero tampoco del todo, porque algo tan radical es muy jugado. Y la verdad es que terminan siendo subproductos de muy baja calidad. Igual estoy hablando todo el tiempo de DC, ¿no? Pero sí, Marvel por ahí no tiene tanto de eso. Son de DC y directas a video, pero sí. Y entonces, digo, en ese universo que aparezca Spider-Verse fue wow. Lo que pasa es que también es wow cómo está realizada. Digo, es una película del carajo desde la animación, desde la idea. Digo, hay un montón de cosas que la destacan por sobre todo. Y esa, por ejemplo, a nivel crítica, nadie va a salir a hablar mal. No, obvio. Que es una maravilla. Es una maravilla. Realmente creo que la primera nos sorprendió a todos. Cuando la vimos quedamos, wow, ¿qué acabo de ver? Tipo, no pensé que esto se podía hacer siquiera, o sea... Como para ir terminando, es Pablo, increíble. Vos que estás en contacto con el mundo del cine, con la gente que piensa y escribe sobre cine, ¿vos ves una evolución en cómo el crítico de cine o el especialista en cine responde a este tipo de productos? ¿Te parece que en cierto modo está, entre miles de comillas, aprendiendo a leerlo o a entenderlo o a familiarizarse con estos conceptos que los fans de los cómics ya tenemos incorporados hace mucho, pero para ellos es una novedad? ¿O crees que están siempre como en el mismo lugar del 2008-2009 cuando apareció Iron Man o qué sé yo? Yo creo que la abundancia siempre funciona a favor de la selección, ¿no? Cuando hay mucho... De la escaloneta. No precisamente de la escaloneta, de la otra, de la selección, en cuanto a que te pones más selectivo, porque decís, toda esta porquería, me gusta esta, me gusta aquella, ¿no? Con las de los superhéroes me parece que lo que está pasando es que por ahí al año se están estrenando ¿cuántas? 5. 6, sí. 6. Sí. Por ahí hay una que trasciende, ¿no? Digo, más allá del gusto y todo, digo, que trasciende realmente, que propone una cosa distinta. Estuvimos nombrando algunas de ellas. Y yo creo que lo que está haciendo la crítica es entendiendo que no es lo mismo. Vamos a ir a DC para hablar de DC. No es lo mismo la segunda de Nolan de Batman, que creo que es la única buena, la Liga de la Justicia de Snyder, digo. Ay, que fue una película muy resistida de la crítica, ¿no? Sí. Y que los fans hicieron que sea hasta que salga una edición en blanco y negro, cromo, no sé qué, como estas cosas, y el fanatismo, y empezar a hablar del Snyderverse, y digo, toda una cosa que la crítica diría que combate desde algún lado. La crítica old school, ¿no? Claro. Tradicional. Claro, sí. Me parece que empiezan a ser más claras las películas que son mejores, que están mejor armadas y que tienen por ahí otra concepción. Y creo que a hoy hay como una idea más clara de discernir un poco más durante los estrenos de cuál va a trascender y cuál va a quedar por ahí un poquito más olvidada dentro de... Tres semanas. El esquema grande. 3 semanas, sí, sí, exactamente. Y por último, ¿qué tan lejos te parece que está del techo este fenómeno? ¿Ya lo atravesó? ¿Lo sigue moviendo para arriba? ¿Ya lo tiene encima y en cualquier momento se hace mierda contra el techo? ¿Cómo lo ves eso? Ya rebotó y está cayendo, claro. Y es difícil, ¿no? Me parece que... ¿Qué es lo que viene después? Porque realmente, o sea... Te pueden poner de moda lo que quieran, ¿eh? Mañana dicen, es que bueno, ahora no sé. Son todas de dinosaurios. Pero yo no creo que... Salen 35 películas de dinosaurios por año y... No creo que pase eso. No creo que pase eso porque, o sea, estamos viendo cómo prueban y chocan. Prueban y chocan. O sea, de hecho, la última de dinosaurios querían hacer como el Avengers Endgame de Jurassic Park y lo fue como el orto. Muy mal. Dominion. Creo que no le gustó a nadie. No, fue la peor. ¿Qué es la que actúa Chris Pratt? Claro, viste, hicieron una trilogía con Chris Pratt son tres. Sí, la última es el regreso de Jeff Goldblum, sí. Laura Dern. La vi en un micro de larga distancia yendo a algún lado. Bueno, ahí tenés. A Tucumán. Y eso, malísima. Y eso, si eso no sostuvo la película, no la sostiene nada. Digo, el micro embolado no la sostiene, claramente. No, una basofia. Entonces, digo, está claro que los dinosaurios no son, está claro que. Los piratas ya fueron, digo, el espacio tampoco está agarpando mucho. Bueno, Universal quiso dar su universo con las remakes de las películas monstruos clásicos. Y también se las metieron con la momia, se las metieron en el orto. Sí. Es que la momia fue muy mala. Es que también es la idea de esta pelotuda. Sí, del universo compartido. De crear un universo compartido a conciencia, digo. Porque me parece que la parte de la gracia del MCU es que, si bien estaba pensado porque estaba la escena esa con Nick Fury, digo, tranquilamente puede ser como un guiño, digo, o sea, es como el famoso chiste del final de Volver al Futuro, que no era la idea hacer una 2, era un chiste, y después como la gente empezó a decir, che, qué bueno esto, ¿cuándo es la 2? Dijeron, bueno, hagámosla. Hagamos 2 y 3. Claro, pero me parece que la intención de Iron Man era la misma cuando empezó, ¿entendés? Digo, bueno, hagamos esto. De hecho, mucho tiempo después se dijo que esa escena la metieron casi a último momento. Casi último momento, cuando ya habían confirmado que venía la siguiente película. Digo, entonces, es lo mismo. Ya que querer generar eso desde el vamos, desde cero, diciendo, bueno, vamos a hacer La Momia, después El Hombre Invisible, después Drácula. Además, ya había arrancado mal parido eso, porque originalmente arrancaba con Drácula. Creo que a Drácula le fue como el culo. Sí, entonces, dijeron, la barrieron. No, es con Drácula, es con La Momia. Ya después La Momia le fue como el culo, pero bueno, listo, no es con nada. No, ya está. No bajamos, se hace más. Bajamos el switch. Sí. Hicieron otro intento hace poco. Para mí, con un inicio increíble, porque para mí es una de las mejores películas de los últimos de aventuras de los últimos 20 años, con Skull Island, que me parece que es brillante. Sí, es buenísima. O sea, digo, funciona en todo nivel, es muy cuadrada y no quiere ser más que eso, y funciona, pero muy bien en todos los aspectos. Y después hicieron una nueva de Godzilla, que es otra vez un embole, larguísima, insufrible, supuestamente dialogando con Kong. Y claro, después tenías que meter, ahora viene Mothra, supuestamente. Se la van a meter en el culo, Mothra. Porque, digo, a Godzilla le soltaron la mano, pero la aposta era esa Kong, ¿no? Es eso, es una que la pega. Intentan y bueno, no. Que en lugar de jugársela por sagas como la época de Indiana Jones, Star Wars, ahora es un todos ese titanes en el ring, es todos contra todos. Claro, sí. es el universo compartido, que es a cualquier momento se viene el crossover de Misión Imposible, claro, con Rápido y Furioso. Sí, digo, sí, totalmente, porque es lo que les está quedando. Y por otro lado, dentro de las películas de superhéroes ya también se está viendo que la aparición del multiverso fue quizás una forma de esta cosa ya horriblemente inane de rompemos un país, rompemos el planeta, y no nos digo, en la trama no interesa nada qué están matando, ¿no? Qué están rompiendo, pero es como, uy, hicieron mierda a Nueva York. ¿Qué? Ya no importa quién está ahí, quién se muere, quién vive, qué. Digo, hacen mierda dos universos. Hacen mierda dos universos y quizás la forma, ¿no? Pero dentro de poco tampoco. Entonces, ¿qué aparecerá? Yo creo que dentro de todo lo que está es simplemente la idea de reinventarse instantáneamente, que es lo que viene haciendo Marvel, que es, bueno, probamos, no funciona, vamos por acá. Yo creo que igual el gran error de Marvel, y esto es una apreciación absolutamente personal, el gran error de Marvel es haber roto, después del Endgame y qué sé yo, haber empezado con estas nuevas sagas de superhéroes, porque son más endebles. Porque todos los superhéroes nuevos me parece que no... Nuevos, digamos, ¿no? Que son viejos, pero digo, nuevos para el cine. No tienen ni la mística, ni el poder. Y ya flirtean con lo bobo en algún caso, ¿no? O lo sublimemente serio y solemne. Y solemne de Eternals. O Shang-Chi y eso que termina siendo como un, bueno, vamos por acá, no sé. Y que no les queda otra que empezar a llamar personajes que funcionaron en otras sagas como para darle un poco más de fuerza a ese personaje que les sirve para vender más cómics durante un tiempo hasta que... Bueno, yo creo que por eso se están guardando a los mutantes para cuando de verdad toquen fondo, ¿no? Sí. Todo el mundo está diciendo, ¿por qué no aparecen los X-Men en las películas? ¿Por qué no aparecen los X-Men? ¿Qué sé yo? Bueno, para mí es por eso, cuando... Toque en fondo, cuando ya te rasquen el fondo del tarro y digan, che, ya hicimos Shang-Chi 4 y no la vino a ver ni la vieja del chino este que pusimos. Bueno, ya está, es el momento de llamar a los X-Men. Bueno, teoría la de los Cuatro Fantásticos está anunciada como... No, la de los Cuatro Fantásticos sí, pero bueno, los Cuatro Fantásticos nunca fueron un suceso, pero los X-Men cuando aparezcan van a romper todo. Sí, pero fíjate, esa está anunciada para después de las de Kang. Para después de Avengers Secret Wars. O sea, sí, o sea, para dentro de 8 años van a tener. Menos, están anunciando un cast que va a tener 70 años para cuando se estrene la película. Sí, Margot Robbie va desde el geriátrico. Las de Kang, que hay que ver qué pasa con Kang después de la cancelación del actor. Igual le van a meter otra cara porque Morphe. Sí, porque es un personaje del multiverso. No, en realidad Kang no tiene esta cara, esta es la verdad. Claro, cuando vino, sí, es eso. Bueno, fue lo que hicieron con sacarse la máscara y. Fue lo que hicieron con Johnny Depp, hicieron eso en las últimas sagas de Harry Potter, que dijeron, no, en realidad el malo es Asgard, creo que era, no me acuerdo el nombre, de esta dinastía de... No, es Coso, es... uy, se me fue el nombre, Hannibal. Sí, totalmente. Sí. El de... Uy, ¿cómo? Mikkelsen, Matt Mikkelsen. Que dijeron, bueno, listo, Johnny Depp está cancelado, me demos a este. El de Polar. El protagonista Polar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Ha sido muy claro. Perdón por la bla, bla, bla. No, no, pero muy claro lo tuyo, muy iluminador. Y quiero mandar un mensaje, sí, un parroquial. Y además, contanos dónde te puede seguir la gente, si tenés Instagram, blog, dónde escribís. O sea, la gente que... OnlyFans, lo que only sea. OnlyFans tengo. OnlyFans tengo. Todo vale. Algún programa de radio o algo donde la gente te pueda escuchar o leer. Los dólares vienen del OnlyFans. Junto a Jorge Pérez y a Javier Diz hacemos el podcast Encerrados Afuera, con una periodicidad ya peor que la de Image, porque hace un tiempo que no grabamos, pero nos pueden buscar por todos lados, un podcast de recomendaciones de películas y música, y en redes soy Generación VHS en Twitter y Gen VHS más cortito en Instagram. Pero el parroquial era... no puedo todavía contar nada, y ahora en off les cuento a ustedes solamente, como secreto, pero amantes del cómic, prepárense, va a haber cosas muy lindas relacionadas al Festival de Cine de Mar del Plata en breve. Ah, bueno. Estamos hablando, prepárense, de noviembre. Noviembre el festival, pero antes sorpresitas. Ah, mira, como o sea, les decís que ya reservar un hotel, algo. También, empiecen a pensar en... Pero sí, ya estoy diciendo mucho. Empiecen, okay, a pensar, pero antes estén atentos, no solo en Mar del Plata, porque va a haber cositas lindas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a un tema musical y ya volvemos con el segundo bloque de este podcast. There's no one around, but the two old time. Polémica y que del que se habla bastante en redes, que es esta especie de momento hegemónico de Batman, ¿no? Había una vez una editorial que se llamaba DC Comics, que tenía un montón de personajes, y ahora es una editorial que publica cómics de Batman y a veces, cuando tiene tiempo, se acuerda que tiene otros personajes. Le hace honor a su título, ¿no? Claro. No nos olvidó que DC Comics es Detective Comics. Cuenta la leyenda que en la época en la que Dan Didio era el jefe supremo de DC, había puesto una regla muy firme, dogmática, de que los títulos de Batman no podían representar más del 35% de lo que ofrecía mensualmente la editorial. Un genio. Me parece muy bien, lo aplaudimos de pie. Un grande de verdad. Empezamos a reivindicar, tarde pero seguro, al maestro Dan Didio. Es que pasan esas cosas. Cuando estaba lo puteábamos, pero ahora que se fue, vemos lo que hay y decimos, la puta madre, volvé, que vuelva Didio. Claro, que vuelva Didio. Es como con Menem. ¿Viste? No, pasa lo mismo. Que vuelva. Él teníamos el 1-1, un país pujante. El primer mundo, maestro. El primer mundo. Ahí viene Milei y te va a hacer, está cumpliendo tu sueño. Y después, ya cuando le metieron una patada del orto a Didio, no sé si Jim Lee o Mary Javins o quién, dijo, no, lo del 35% ya fue. Si seguimos sacando títulos de Batman y la gente los compra, saquemos 53.000 títulos de Batman y que sea lo que Dios quiera. A lo cual los autores respondieron sacando 1.000 títulos más de Batman y los lectores respondieron comprando 1.000 títulos más de Batman. Al punto que hoy DC es prácticamente un 50% o quizás más de lo que publica es Batman. ¡Qué horror! Y para analizar un poco este fenómeno y para charlar de esto, trajimos a un prócer del coleccionismo, un lector, comerciante y difusor de la historieta. El TikToker del año. Al que queremos mucho, que es el maestro Germán Martínez. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué onda, gente? Muchas gracias. La verdad que a uno escuchando, uno fanático del podcast de Comiqueando, digo, bueno, vamos a venir a hablar de alguna cosa hermosa sobre próceres, sobre Understanding Comics, sobre... No, vamos a hablar de Batman. Y bueno, está buenísimo. Vamos a hablar de Batman. Pero vos debes hablar bastante de Batman detrás del mostrador del sector 2814. Lamentablemente, sin la comiquería, Batman es Dios. Tanto entre los pibes que siguen los cómics en las ediciones argentinas de OVNI, como los que siguen el material americano, debes tener una mayoría de fans de Batman respecto de cualquier otro personaje yankee. La verdad que justo en la venta de issues o TPBs o esas cosas, sí, Batman representa, como he dicho, 35%, no, es bastante más. Es bastante más en la compra de la gente. Y hay una queja que hay muy general sobre OVNI de que es Batipress, ¿no? Sí, sí, sí. Y exacto. En realidad ahora vamos a hacer un pequeño repasito y vas a ver lo lejos que está OVNI de sacar todos los títulos de Batman. Podría ser bastante más. Bastante más. Yo acá tengo un listado de todas las series y miniseries en las que aparece Batman, de las que se publicaron en mayo del 2023. Anunciados para junio hay 8.000 más, y acá no estoy contando, por supuesto, los trade paperbacks, ¿no? Las reediciones. No, claro, solo cosas regulares. Regulares, cosas nuevas, issues nuevos, donde aparece Batman, que aparecieron en mayo del 2023. Ustedes no lo ven, pero Andrés acaba de sacar un papiro kilométrico, sí, con todo, con el listado que, sí, tiene de títulos. Sí. Sí, sí. Si quieren lo vamos repasando. Vos, Germán, si sabés quiénes son los autores o si los leíste y me decís esto está bueno, me los pones... Spoiler, no. No, hay algunas series que uno es un enfermo de esto. Por más que uno ya tenga algunas canitas y todo demás, uno sigue siendo enfermo de DC en general y Batman en particular. Entonces sigo pisando el palito, sigo comiéndome todos los amagues, pibe. Sigo cayendo todos los años. Digo, no, basta, voy a abandonar. Compro la Detective Comics 8000 y me voy. Y sigo. No, yo por suerte se va Dan Didio, como dicen ustedes. Lo puteo, digo, ahora DC va a empezar a... No. Yo por suerte vengo bien, yo hace muchos años que no leo Batman, hoy vine acá a chorear nada más, pero hace no sé, pero capaz 10 años, ¿no? Un poquito menos, calculo, pero... Yo creo que lo último que leí fue ese falso casamiento con Catwoman. A mí ya eso me espantó. Ya la época de Tom King no lo leí, creo que me llegué hasta el final de Scott Snyder, mira lo que te digo. Y ahí colgué Batman. No te digo para siempre, pero hasta que... aparezca algo que me vuelva a llamar la atención. Bueno, que no hay algo. Sucediendo. Ahora vamos a nombrar que hay un par de cositas. Dale. Bueno, vamos a enumerar. Pele Papiro. Salió el número uno de una revista nueva que se llama Batman Brave and the Bold, que es como una antología que trae una historia de Batman y después otras con otros personajes. No es el clásico título de Team Ups como era Brave and the Bold en los 70 y 60. ¿Eso es para chorear con la película? Desconozco. Viste, pero que se anunció una película, faltan mil años, pero ya se anunció la película de Batman que se va a estrenar, se va a llamar Brave and the Bold, para diferenciarla de Batman, ¿no? Que es la continuación de la que vimos el año pasado. Escrita por varios, la de Robert Pattinson, claro. Escrita por varios, Tom King y un montón. Calculo que es un título para traer de vuelta el título en circulación. Bueno, ahí está. El de Mr. Miracle era Mitch Gerard. Bueno, ese también está, sí. Ahí pusieron esos dos en los primeros números y después mandaron fruta, sí, creo que escribo yo en uno. Juan Carlos Nadie. Pero es tipo una antología, digamos. Exactamente. O sea, historias cortas con distintos autores. Con distintos autores, muchas páginas, y un cómic caro de $8. Sí, de 64 páginas, sí, son esos de $7.99. Okay. Entonces no son historias cortas. Igual también una cosa que te escapaste vos, Fede, es que ahora los cómics de Batman son más caros. Viste que ya cuando pegaron el salto a 4 era caro, bueno, 5. Y hay algunos de 6. pero tiene $6 más páginas, algo, ¿no? Y Batman, tiene más Batman. Claro, si claro. Ah, bueno, está bien. Entonces, sí, entonces claro, estás contento. Está claro. Ahora con después, más Batman. Ahora con más otro Batman. Número uno que salió en mayo fue Batman White Knight Presents Generation Joker. Ah, nos están robando. No, con White Knight tenés un montón. La ampliación hasta el infinito. El White Knight Verse es el universo White Knight, sí, creado, sí, sí, en su momento por Sean Murphy. Que iba a ser una sola historia, pero después prendió y están explorando. Hay una cosa en el universo en general de Warner, de Disney, que vos decís, bueno, querés que a tu serie le vaya bien, pero a veces lo peor que le puede pasar a tu serie es que le vaya bien, porque se te va de las manos y ya no terminás escribiendo vos. Yo me imagino una fila kilométrica de editores. Ya no es John Murphy. De gente. Claro, pero yo estoy seguro. Sí. Que Sean Murphy quería hacer un White Knight. Después hicieron el Course of White Knight. Después hicieron el sí, la UCR de White Knight. El tercer libro, él ya es como el consultor. Ni siquiera es dibujante o guionista. Es y tipo... teóricamente, por ejemplo, en otro que suelen nombrar ahora Andrés, que es White Knight Red Hood, que también tiene bastante... White Knight Presents Red Hood. Me parece que se terminó el mes anterior. No, claro, no lo vi en la solicitation. Sí, eran dos numeritos nada más. Pero siguen ampliando Harley Quinn. No sé si aparece este podcast en el universo White Knight también. Hay de todo. Claro, sí, sí. Bueno, sí, Omni acaba de sacar uno, ¿no? Uno de... El del futuro. Que el, del futuro, sí, el del sí. Batman Beyond, pero del universo... Del White Knight. Andrés, mira como estamos haciendo una pelota. Sí, sí, sí. Juro que salió. Esta semana. Te juro que salió, sí. Omni esta semana, sí, no, sí. No, ya es un... Estaban hablando recién del Snyderverse. White ¿no? Knight of the Future. Sí, sí, no, sí. No, lo peor que le puede pasar a Sean Murphy es que haya vendido bien y le hayan pedido más. Vinieron con un container así, le bajaron plata y bueno, a seguir. Ya Dios está. Mío. Sí. Bueno, otra publicación de mayo fue una edición facsimilar de la Batman 181, un cómic de los años 60, con dibujo de Carmine Infantino, que es la primera aparición de Poison Ivy. Están relanzando en formato facsimilar cómics clásicos de Batman de distintas épocas. ¿Pasó algo con Poison Ivy para que...? No, pero cada tanto van sacando facsímiles. Con primeras apariciones, con no sé, hace poquito salió también una de la primera Jason Todd, de la primera Jason Todd, cuando era el clon del Flying Grayson. Sí. Creo que también es la primera Killer Croc, ¿puede ser? Sí. Primer Black Mask, ahora también salió el de Vengeance of Bane, que también es una primera aparición. Van saliendo cositas que a mí me gusta el concepto del facsímil, porque es lo más parecido a uno que le gusta el issue. Lo más parecido a un issue clásico sin tener que pagar lo que vale. 108 millones. ¿Cuánto pagas? ¿No? Es divertido. Bien. Salió también el número 135 de Batman, de la serie que empezó del número 1, si no me equivoco, en el 2016, en el Rebirth. Sí, 2016, con Tom King. Del Rebirth en adelante no se volvió a renumerar esa serie. Ya va a llegar un número redondo y la van a no, porque ya cambiaron. Ah, bueno, puede ser. Pero ya cambiaron de escritor dos veces. No. Desde ahí, por suerte. No, pero es hasta que llegue un número redondo. Cuando llegue la Batman, que debería, si la sumamos. En la numeración Legacy llega a la 1000. Llega a la 1000, calculo. Claro. Van a decir, bueno, no podemos tener la Batman 217. Claro. No, bueno, que sea Batman 1000 y ahí ya está. Y ahí y te como hicieron con Detective. Sí, ahora sí, lo vamos a ver. ¿Cómo bueno, Batman 135 es, si no me equivoco, el final de la saga de Chip Zdarsky, que venía ya de un par de años escribiendo Batman. ¿Estoy diciendo el año pasado? No, el año pasado. Sí, el año pasado. Es el final de un arco importante, con un Red Hood que va sacando villanos de distintos universos para hacer quilombo. Bueno. Sí, de la segunda saga. Ahí, si querés meterte... obviando a Tom King, obviando a Tynion, obviando a Tom Taylor, todo eso, entrar con Chip Zdarsky, que si leíste algo de él en Spider-Man, en Marvel, o incluso lo que está haciendo Daredevil, entrale tranquilo. Bueno. Bien, después salió el número 104 de Nightwing, una serie muy querida por la hinchada, que ahí escribe Tom Taylor. La menos parecida a la actualidad de DC. Es increíble, está sacada de otro lado. Es como que revivió Darwin Cook, la empezó, o con Mike Allred, ¿viste? La revivió y salieron. Juega de otro lado. Juega en el Barcelona mientras vos estás en el Boca de Bianchi. Es una cosa media rara. Es interesante, eso sí lo he leído. Pero eso no cuenta. Pero no tiene nada que ver con DC. Pero no cuenta como Batman. A mí me tampoco, hace acordar por momentos, al Hawkeye de Matt Fraction. No, pero está robadísimo. Está claro, bien. Está claro que la idea es agarrar lo que hizo Aja, Marcos Martín y demás. Y Dios bendiga a Redondo, pero es de ahí. está sacado de ahí, son los acordes de Lomidú de los Beatles, es lo mismo, con distorsión nada más, pero sí, sí. Sí, bien. Entonces, bien. Si te gustó esa run hermosa de Hawkeye, esto es lo tuyo. ¿Cuántos números dijiste, perdón? 104, va Nightwing. También, es una serie que no, se lanzó en el 78. Sí. En el 78 empieza. Sí, no está no, desde el 1. No, claro, no, en el 1 empezó Rivert. Me quedé pensando porque Omnipresa sacó dos tomos y digo, ¿cómo puede ser? No sabía que era numeración. Claro. Y ahora sale el tercero. Que se relanzó en el Rebirth y que no volvió a cambiar de numeración. Sí, va 20 números, una cosa así. Claro. Desde que está. Y un poquito más. Un poquito más. Sí. Pero... si van tres tomos, sí. Salió también el número 30 de Harley Quinn. Que no sé por qué serie va, pues se relanzó desde el número 1 800 veces. Tiene más serie que Spider-Man, Harley Quinn. Sí. Qué gema. Sí. Tuvo muchos números 1. No tengo la menor idea de quiénes son los autores, ni si es buena, si es mala. Ni ellos saben. Yo creo que nadie lo sabe. Después salió el segundo número, creo que... El número final de una miniserie que se llama Batman y Joker Deadly Duo. Silvestri. Escrita y dibujada por Mark Silvestri. ¿Se acuerdan de Silvestri? Eso no puede ser bueno. Alguien le roba el veneno Joker o una foto que tenía en la billetera al Joker y hace que los dos se junten y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es un team up entre Batman y el Joker que dura no sé cuánto. No, pero es lo que acabo de contar. Esos 7 números. Te querés morir, güey. Te querés morir. Y encima dibujado por Silvestri, pasan los años y no aprende a narrar. Sino es que un collage. Y peor que dibujante es guionista todavía. Y encima también lo escribe. Hace las dos cosas. Sí. Esto es un error. No, pero si yo me decís que, bueno, la premisa es lazy, pero después el desarrollo está bueno. No. Vos querías que vuelva Carlos, ahí volvía. Claro. Bien, después tenemos una graphic novel. ¿Qué daño le hace toda esta gente a DC, boludo? Una graphic novel en formato un poco más chico que el habitual, apuntado al público de librerías, al público de young, adolescente, infanto juvenil, que se llama Young Alfred Pain in the Butler. El título es brillante. El título es muy bueno, pero... Pain in the Butler es un gran título. Y está centrado en un Alfred joven, por lo que veo, por cómo se llama. Entonces no hay Batman. No sé si hay Batman, debe haber, qué sé yo. Es Thomas Wayne. Puede ser Thomas Wayne. Joven no puede haber Batman. Pero no están en continuidad estas cosas. Sí, te pueden inventar cualquier fumanchereada. Sí, que Batman y Alfred son amantes y qué sé yo. No está Batman, dice Germán, que es el que sabe. Es una historia... Es como las que sacó Omni también de historias de Raven. Sí, sí, sí. La Liga de la Justicia en Hoda. Sí, de hecho creo que hay alguno de Batman así también. Sí, hay un montón. De Nightwing, de Beast Boy, hay un montón. De Satana, de lo que quieras. Pero acá no funcionó eso, ¿eh? Acá cuando lo sacaron... Yo creo que fueron pensadas directo, como en Estados Unidos, fueron pensadas directamente para librerías y no funcionaron, no pegaron. Acá no pegó. Después salió el número 18 y último de Bad Girls, protagonizado por mi ídola Cassandra Cain y Stephanie Brown. Evidentemente no funcionó la serie porque cierra en el número 18. El primer TP me gustó, pero porque soy fan de sobre todo de Cassie, pero claro. Me gustan las dos. Desde spoiler me gusta ella. Stephanie. Estaba bastante bien, pero así todo. Tengo el primer TP, no compré lo que sigue, así que si a mí que me gustó, no compré lo que seguía. Por algo será, algo habrán hecho. Imagínate bien. Los demás. Después salió el número 8 de Batman Incorporated. No sé quiénes son los autores, no sé de qué se trata. Sigue siendo lo mismo. No sé, Germán, si lo viste. Ed Brisson es el guionista. Exactamente, sí. Pero nada. Sigue siendo lo miré así por arriba. No, siempre no, ya no tiene nada que ver con los Batman de los otros. Es eso, países. Pero no escrito por Morrison. Y no, así bueno, todo, claro. Lo de Morrison nunca me gustó. No. Es la parte de Morrison en la que vos decís, bueno, regreso Bruce Wayne. Acá está choreando, totalmente. Sí, así es. O sea, el tercer ómnibus de Morrison, podrías no leerlo. Bueno, esto es menos. Sí, esto es un jugo tan menos, con más agua todavía. No, es que bueno, es que en ese momento Morrison lo que hace es reciclar los únicos conceptos de los 60 fumancheros que no había reciclado. Dice, y ya reciclé esto, ya reciclé el Batman de Sur en Ra, los Batman de colores, no sé. ¿Qué mierda me falta? Ah, esto que había un montón, una especie de liga de Batman de otros países, qué sé yo, del Mercosur. Claro, y hace una especie de Iron Man con eso de que dice que él es el que le da plata a Batman, Bruce Wayne le da plata. ¿Te acuerdas cuando en los 80 cuando salió que Tony Stark era, que el otro era el guardaespaldas, claro. Bien. A ver, tiene sentido. A mí eso no es un concepto que me parece mal, pero sumás 2 más 2 y te das cuenta que... El problema es leer el resto. Claro. Hay una revista que va por el número 11 que se llama Dark Knights of Steel, donde los protagonistas son Batman. Superman, Batman y Wonder Woman. en una historia que no sé de qué va ni quién la escribe. ¿Por qué se llama Dark Knights of Steel? Porque está el Dark Knight y está el Man of Steel entre los protagonistas, no sé por qué. Tom Taylor. Sí. Bill primero, porque me gusta Tom Taylor, tiene buenos diálogos, es ágil, pero viste cuando sentís que es choreo, que te están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Estoy yendo a comprar y me están metiendo la mano en el bolsillo, bueno, es eso. Todo esto hay que aclarar también que cada una de estas publicaciones tiene no menos de 6 tapas alternativas, ¿no? No, claro. Sí, los números uno tienen un montón, sí. Cada uno de estos títulos le da laburo a guionistas, dibujantes y 8 portadistas. Bueno, está, por lo menos dan trabajo. Sí. Están recirculando capital, está muy bien. En mayo es también más de lo que hizo Carlos. ¿Viste? Roban pero hacen, ¿no? Está bien. En mayo también salió el número uno de una miniserie que se llama Suicide Squad Kill Arkham Asylum, donde están Poison Ivy, Harley Quinn y un montón de villanos de Batman. Y por supuesto aparece Batman, porque si está el Arkham Asylum, Batman aparece. Esto lo escribe John Layman, que fue guionista de Detective Comics bastante tiempo, que ahora lanzó una creator owned con Hawk en Image. Uh-huh. Así que le deseamos mucha suerte. En la que no está Batman. ¿Te acuerdas aquella época? Aquella época en la que podías hacer 40 issues de Gotham Central, que claramente está ambientada en Gotham, se llama Gotham Central, donde Batman no tenía peso. Dos veces aparece, sí. Una. No, una revista que estaba buenísima, Brubaker, Michael Lahr, Ruka, On Fire. Todo eso, 40 números y Batman no aparece. No, ya vamos a hablar de eso. Se pueden acordar escuchando Distinguida Competencia próximamente en su canal de podcast favorito. Excelente. Ahí está. Muy bien. Gracias por el chivo. Muy bien, muy bien. Así que bueno. Es que no me bañé por eso, chivo. Para mantener vigente al Suicide Squad, echan mano a los villanos de Gotham, que son inagotables. Malísimo, malísimo. No, el peor chiste. Mirá que has hecho chistes malos, hijo de puta, pero como este. Esto fue todo, ¿no? El bueno, muchas gracias. Vamos al próximo bloque y volvemos. Sí. Después, otra revista que va por el número 5 es Batman The Adventures Continue, que es ambientada en el universo de Batman Animated. Que ya tuvo otra miniserie. Sí. Esta es la tercera, creo. Esta, ¿no? Debe ser, sí, no sé. ¿Pero está bueno? No sé. Tiene no. Buenos autores. Sé que, sé que aparece Azrael. Que los dibujos animados nunca aparecieron. Ahora no me acuerdo si está Templeton o Rick Burkett. ¿Cómo llamaba el otro? Son algunos de Boldini. Alan Burnett. Ese es el que Alan Burnett está. Sí, está. Es medio de los mismos que hacían el Batman Adventures en los 90, pero claro, aplican los conceptos que no llegan a la serie. Que claro, la primera estuvo bastante buena. La primera que salió hace 3 años. Mucha crítica dividida. Hay gente que le dijo le pareció una cagada, otras que está bastante buena. Si esperás el nivel ese de ellos, claro. Sí, es una mierda. Pero al lado de lo que había, me parece que es lo primero que agarrás del buffet, ¿no? De ese, claro, desayuno continental, lo primero que agarrás. Claro, tiene esa cosa, tenés que ser muy, o sea, fan de la Tom serie King animado al lado de eso. Y de esa época, digo, de Azrael. Claro. Ahora, esta es la tercera serie, a ella me perdieron, ya está. Claro. Porque seguramente le pasó la maldición, le fue le bien fue a la bien, primera. Entonces y síganlo. Síganlo. Claro. Bien. Salió también el número 15 de Batman Superman World's Finest, este título, bueno, que iniciaron Mark Waid y Dan Mora, ahí que vamos. Fue muy aplaudido, muy querido por la porque hinchada. Porque también no se parece a nada DC, lo que estés mirando ahora. Por todo lo que es DC Línea Puede estar fundadora. Editado por 5, tranquilamente esto. No, no. Sí, sí. Pero ya no están Mark Waid y Dan Mora. No. Dan Mora no te puede hacer 22 páginas. No, por Dan Mora además está en Shazam. Ah, claro. Dan Mora está en Shazam. No, pero es difícil también que te mande. Para mí la tiene dibujada ya de antes. Y puede ser. 5 años. Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, eso lo acaba también de. Pero bueno, de Batman Superman es un título muy querido por la gente. Lo han aplaudido a rabiar. Y salió ahora por OVNI también. Salió por OVNI, sí. Con buen tino. Ojalá le vaya primero. Bien. Y debería. Salió el número 55 de Catwoman, que también ya tuvo infinitas series que empezaron desde el número 1. Ya perdí la cuenta de quiénes son los autores, por dónde va, qué historia están contando. Y uno se quejaba de Jim Valent, ¿te acordás? Ay, Jim uno Valent. Se quejaba no, de Jim Valent es un muerto, boludo. Sí, bueno. No creo que los menos lo extrañamos. Ni en pedo. Nunca me vas a ver a mí extrañando a Jim Valent porque era un muerto, boludo. No sé quién dibuja a hoy. A mí adolescente me ayudó. Pero nunca tuvo una serie demasiado buena Catwoman, la de Coso, no, y esa estaba no, Chuck Nixon, boludo, y Luke Moench, la de Brubaker, boludo. Y Darwin Cook, la de Brubaker son los primeros, son 3TP. Pero después sigue Brubaker 40 números, maestro, y dibuja a Paul Gulacy, dibuja a Cameron Stewart. Está buenísima esa serie. ¿Esa serie está buena? ¿Sigue Pfeiffer? La tengo completa. Yo... No, antes de Pfeiffer. Antes, Pfeiffer agarra en el One Year Later. Ah, mira, yo bueno, la largué antes. Tengo la tres corté a los pocos poco números. Yo la tengo en TP hasta el primeros 40 números. Pero esos son... Bueno, Fede, deberías escuchar Distinguida Competencia próximamente para saber por qué tenés que leer ese Catwoman. Bueno, muy bien. No, esa serie... Esa es la serie de Catwoman, sin duda. A ver, sí, seguro. Sí. Comparado con los demás, de hoy, seguro, yo, pero... yo creo que los autores que están hoy en Catwoman están tratando de volver a eso por la estética que había en las portadas. Los primeros números de esta serie, que también los leí en su momento, es un robo a eso. O sea, Selina pelo corto. O sea, es un robo a Darwin Cook, pero no. Es un wannabe, pero no llega. Bueno, salió también en mayo el número 1072 de Detective Comics. También ya me perdieron, ya no sé quiénes son los autores. No sé si te querés fijar, Germán, o si... No, ya me perdí. Y eso que las traigo la suscripción, ya ni miro quién está en Detective Comics. En una época estaba Eddie Barrows, en una época estaba... En un momento se había hecho como un equipo, era un cómic tipo Outsiders, un grupo de 7 u 8 superhéroes. Sí, que estaba Clayface. Estaba Clayface. Clayface ya lo hicieron bueno, eso, una pelotudez cósmica. Eso debe haber sido de lo último que leí. Estaba Tim Drake, 1072 de Detective. Estaba Tim Drake en ese grupo, había un montón de personajes. Estaban estos dos pibes que uno llamaba Gotham, si no me equivoco. Sí, eso sí. Creado por Tom King. Por Tom King, por que Tom los King, hicieron claro. Mierda. No, ya estaba mal escrito en ese momento. Está Dan Waters y Ram B. Ah, Ram B, mira. Con Stefano Raffanelli y Iván Reise, que son dos historias dibujadas, sí, escritas sí. Y dibujadas por distintos sí. Equipos. Sí. Nada, Ram B y Iván Reise son. Sí, Ram B se está haciendo popular. Iván Reise es un fenómeno y los otros dos, Juan Carlos Nadie. Está bien. Después. Este número, no sé si efectivamente son dos duplas que están siendo hace rato o qué. Yo creo que sí, que trae dos historietas cada número, porque es uno de los números gorditos, esto que decía Germán, que valen $5. Pero tenés idea si, bueno, me dijiste que no, si seguían de antes o qué. O si cambian número a número, no tengo ni idea. No, Ram B creo que está hace bastante. No estoy muy seguro. Sí, me parece que sí, porque aparte metió justo en esa popularidad, metió sí. Mucha miniserie de Batman. Sí. Va por el número 12, la ongoing de Poison Ivy. Explícame por qué. En el universo DC no puede tener una ongoing la Legión de Superhéroes, pero tiene una ongoing Poison Ivy. Porque la Legión te la escribe Bendis, entonces claro. Te la cancela. Ah. Y porque Poison Ivy... Y porque en la Legión no está Batman, además. Claro. Y porque Poison Ivy fue un personaje que le fue bien en la serie Harley Quinn, la serie animada. Sí. Bueno, tiene una sentido lógica. Por más que pensemos por qué mierda duró ese número, bueno. Ahora... Sigue igual, ¿no? Va por el número 12. Va no por el que, número 12 no y sigue. Termina, claro. De hecho, la serie esta que decíamos de Batgirls que se termina, la reemplazan en junio por otra serie del universo Batman que es la ongoing del pingüino. O sea, importantísima, vital. Penguin tiene su propia ongoing. También, a partir también de... porque la empieza serie. La serie de la televisión serie de y hay que chorear. Ahí no hay un programa de Distinguida Competencia sobre el Penguin. No. Puede no, ser, ¿no? No, no. Después, número... Distinguido choreo. Número 8... De la revista, agarrate fuerte porque esto es increíble, Batman and Scooby-Doo Mysteries. Sí, o sea, pero por lo menos de Brizuela. Gran... Por lo menos la dibuja de Darío Brizuela, que es amigo. Es un buen título, es muy divertido. Yo de eso sí leí algunas cosas y está bien. Digo, a ver, dentro de lo que es, ¿no? Que era es más divertido cuando Scooby-Doo hacía team-ups con distintos superhéroes de DC en cada número. Sí, pero ahora, garpa más y es siempre con Batman. Y aparecen otros. Y hay invitados. Sí. Hay invitados casi todos los números. Bueno. Pero, igual casi todos los que dibujaba Darío en todo ese universo sí, que claro, se metió estaba todo bastante bien. El dibujo está muy bien. Y yo me acuerdo haber leído team-ups Scooby-Doo con los Challengers of the Unknown, con la Justice claro. Society. Sí, el título con, anterior. Claro. Scooby-Doo Team-Up. Sí. Pero después cambiaron Scooby-Doo Team-Up por Batman and Scooby-Doo Mysteries. O sea, está Batman todos los putos números. Y es también, y se, es... se pelean con los fumados con Archie, ¿no? Con los crossover de Archie. Claro. Están ahí mano a mano. Fede, ¿qué onda? ¿Es también infanto juvenil como la anterior? Sí, o... sí, sí, claro, es medio Titan Go. Sí, es medio Titan Go en, sí, ese, en ese tono. Claro, sí, boludo. No, la banco, está bien. Pero no, está bien. Banquen que faltan dos nada más. Dale. Una es el número 8 y último de una miniserie que se llama Joker... The Man Who Stopped Laughing. Ah, sí. No hay más ongoing del Joker como hubo hasta hace un tiempo. Ahora hay una saga que terminó en el número 8 que se llama Joker, Man Who Stopped Laughing. No sé quiénes son los autores, no sé de qué se trata. No te quiero asustar, pero hay algunas más. Hay algunas más. Me falta hay... una a mí, ¿eh? Ah, dale, perdón. Una sola me falta, que es el número 9 y último de Tim Drake Robin. Otra serie a la que le fue mal, que la cerraron en el número 9. Sé que a la gente no le gustaron los cambios. Esos cambios de hacer a Tim Gay, me parece que a mucha gente no se la bancó. Yo creo fue al mismo tiempo, creo que John, ¿no? Que el hijo de Superman. Con John me parece que fue natural. Me parece que Tim fue, quisieron. Se sintió más forzado. Sintió más forzado. Siendo que si vos querés marcar un cambio, ¿por qué necesitas Jason? Que es más badass y duro. O sea, a Demian. Sí. Justo te la agarrás con Tim, que es el más buenito, el más fácil. Pero el más fácil, ¿no? Sí. Que el cambio no se note tanto. Sí. ¿Querés hacer un cambio? Hacé que Demian. Claro. O Jason. Jason un día se despierta y dice, no, la verdad que... Me gustó Alfred. Siempre me gustó Alfred, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas esas cosas. Mira, ¿pero hablando vos me decís que hay más? Hablando de Batman Beyond... Batman Beyond Neo Year, ¿no? De Colin Kelly. ¿Eso salió en mayo también? No, en mayo, pero son algunas cosas de final del año pasado, coletazo. Como hablando, no sé, el segmento donde cortarlo, pero me parece que la Batman Exploitation viene de los 90, ¿no? ¿Te acuerdas que en los 90 nos quejamos que había 4 series? Bueno, sí. Vamos, 25, sí. Nombraste más o menos. Aparte cuatro series protagonizadas por Batman. Después con la Bat Family había como siempre hubo, capaz que llegábamos a 10. Sí, bueno, claro. No sé, pero ponele Azrael, Catwoman, Robin y Nightwing. Era por ahí. Ahora esto es una guasada. No, bueno, sí, claro. De hecho, vos nombraste el Batman Beyond, que creo recordar que años atrás estaba hasta el Superman Beyond también, digo. Pero Beyond viene también de hace un tiempo. Batman Dear Detective, ¿no? Lee Bermejo, que a mí justo no me gusta, para mí no hace historieta, hace cuentos ilustrados, donde aparece Batman así con traje de cuero y un caption arriba para que parezca historieta. Dear Detective, eso por suerte solamente es un one shot. Otro one shot, Batman Face Clan, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Trujillo, Josh Trujillo, ¿no? Que no es el bajista de Metallica, ¿no? Es otro Trujillo. Con el lindo dibujo de Scott Eaton. Batman Fortress, ¿no? Esto es un montón. Por suerte son series de 8 números, me parece que entendieron más o menos que no hay que hacer ongoing. Son series de 8 números por ahí. Batman, Gotham Knight, Gilgit City, de este sí no me suena, Ivan Cagle, como Cagle, no tengo la más puta idea. Batman saludo. Killing Time, dejó de hacer serie de 12 números Tom King, 8 números en esta, me parece que le va un poquito mejor. Yo lo echaría a Tom King, yo lo mandaría a cortar pizzas a Ugis, pero se ve que el tipo sigue vendiendo, ¿no? Bueno, el one shot fue el año pasado, el de Batman Spawn. El año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. No, creo que en enero. Sí, no, o fue no. Este, puede ser que haya sido enero. Este. Sí, diciembre o enero. No me acuerdo cuándo Omni sacó el tomo, que tenía todo. No, ahora hace poquito. Diciembre, enero. El mes pasado creo que salió el escuchate tomo. Escuchate esta, ¿no? Escuchate, volvamos a los 90. Batman de Audio Adventures. Suena a cassette para escuchar en la ruta, ¿no? No puede ser. Y una que me gustó, que es choreo, es otra vez contarte el origen por 24ª vez, robémosle esa Year One. Batman The Night, 10 numeritos de Chip Zdarsky. Por lo menos te cae bien, ¿no? Bueno, Batman vs. Robin, que ya nombramos. I Am Batman, que es de final del 2021, principio del 2022, no me acuerdo. Es el Batman negro. De John Ridley. Claro, y Fox, Coppel. ¿Cómo se llama? Luke Fox. Claro. Escuchate esta. Batman Justice Buster, de... ¿Cómo se llama el chino este? Eichi Shimizu, chino-japonés. El chino que es de Japón. Un saludo para Inadi. Un saludo. Bueno, no son chinos en Asia, así como nosotros somos brasileros, supuestamente. Batman Breve, lo dijimos, Batman Continue, Batman Disposter de Mattson Tomlin. Parece que yo estoy inventando todo esto, pero te juro que salieron. Sacó mucho esta cosa, la editó Omni, de Imposter lo editó Omni, cuando salió la película, creo, sí, ¿no? Sí, sí. La serie, la miniserie de Liam Sharp con Kidder Croc, que creo que es de Mazzarello, si no me equivoco. Azzarello. Grazarello, por favor. Grazarello. Y la que está saliendo ahora, que es la nueva saga, Nike's Terrors. Nike's como... Sí, que eso es como un crossover de todo el universo que va a explotar ahora en el verano yankee. Exacto. No, pará, me olvidaba. Bueno, otra de Tom King que... Explote que no se vuelva a reconstruir, por favor. Otra de Tom King que, por suerte, dejó de hacer serie de 12 números. Recién hizo una de 8, ahora una de 6. Gotham City y Year One. Si hay algo que le faltaba a Gotham City, que cuenten su historia y le inventen que es mística, que había un monstruo, que no sé qué. O sea, todas las cosas que te gustan de Batman, que es bien urbano, bueno, acá Tom King hace lo contrario. Ya lo había hecho Grant Morrison en Gothic. Eso claro, también, ¿eh? En cinco numeritos mejor. Terminó con la... Clow Johnson, ¿no? Sí, Clow Johnson. Terminó la maxiserie de Batman Catwoman, que era en teoría el cierre de su arco de 100 números que nunca... Claro, completó. con 90 números no terminó de contar todo lo que tenía que contar con Batman, que tuvo que hacerla en 12 números con Catwoman, no sé, con Batman Catwoman. Sí, no se entiende si en... ¿Cuántas páginas son 90 números? Si en esos 90 números no pudiste contar lo que querías contar... Hay un problema ahí. La historita es ante todo síntesis, claro, como explicaba el maestro Carlos Albiac. Sí, bueno, sí, también te faltó no. Batman The World, que era un proyecto... No leí, sí, más o menos interesante, que eran como one shots. No fue a la idea, ¿ves? No. Ese es el problema. Ese proyecto que fue era como... Fue matar iraquíes. El proyecto este de World, donde eran artistas de distintas partes del mundo haciendo un one shot, que también se editó en TPB. ¡Qué fruta! Choreos, claro. No, y esto si es te pones a buscar de acá 5 años, es el 60% o 70% de lo que edita DC. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que uno pensaba que Dan Didio solamente no leía los cómics, miraba el Excel, veía Stonks, sigamos haciendo esto. Pero hoy parece un artista. Hoy tiene una visión artística Dan Didio, al lado de... No sé cuánto... me gusta echarle la culpa a Jim Lee, pero Jim Lee asumió hace un día. Ah, además Jim Lee siempre estuvo de cartón pintado ahí. Claro. La que decide debe ser Mary Javins o alguien arriba de Mary Javins. Por favor. Pero con Dan Didio había otros títulos. Digo, Dan Didio se jugó a... No había 30 títulos. Acá yo solo tengo 30 más alguno que nombró Andrés. 30. Claro, es una locura. 30. No, pero eso además se jugó a hacer variedad. Había títulos raros. Hoy creo que DC no te sorprende con nada. Lo más raro debe ser la miniserie de un Patrol. Y encima son miniseries o one shots o series que cancelan a partir de tal número porque no le rinde nada. La idea de enganchar pibes que vos vayas a Midtown y veas la pared forrada de Batman y digas me llevo 6. ¿Pasa eso? ¿Termina pasando eso? Me parece que no. No sé. Vamos un día a Midtown, nos sentamos ahí bueno, 4 horas y vemos qué pasa. Y vemos yo qué te pasa. Digo que no. Yo que cada vez que voy a Estados Unidos me especializo en detectar el sector de ofertas para avechuchear las que están en un pesito y 50 centavos. Cada vez cuesta más, porque casi todo lo acaparan las novedades. Hay bueno. mucho. Y pero no tenés que ir a Midtown, tenés que ir a todas. Bueno, las que hay cerraron. Hay mucho estas. Batman también en los sectores de oferta. No es que en los sectores de oferta no ves Batman, en los sectores de oferta ves todo. Y Batman no está exento de que 3 meses después de que salió el TP nuevo... O sea, que te la sacan a $6 para después poder vendértela en oferta a 3.5 y que siga siendo rentable. Por eso te la sacan más caras. Y ese problema de ser tantos títulos también, ¿no? Obviamente, si tenés 40 títulos... ¿Por qué tenés 20 covers? No puede ser todo rentable. Bueno, no puede ser porque el manga está ganando terreno en Estados Unidos también. Es como dice Fede, es el menemismo en DC. Le dan laburo a todos. Acá, pero hay una parte en la que no puede ser rentable esto. Yo te entiendo si los issues vendiesen cada vez más y lo que se habla es que cada vez vende menos. Ah, mira, cada vez que hablamos de que algo no es rentable, posiblemente lo sea, porque si no, no lo harían. O sea, pelotudos no son, quiero creer. Lo que pasa es que está todo cada vez más apuntado al coleccionista, no al lector. Entonces, claro, al coleccionista, como colecciona, quiere tener... Si no, las 20 etapas variantes, por lo menos 8, 9, 10. Bueno, las de los 10 dibujantes que más le paran la pija. Hay algo de eso que es verdad, tenés razón, perdón. Que el coleccionista no la va a leer la revista. Entonces le da lo mismo tenerla una vez o 20. Son distintos ítems de colección, sí, porque cambia la tapa. Esta la dibuja, mira, de J.H. Williams III. Esta es Bill Sienkiewicz. Esta es David Mack. Y las tengo todas. Y esta es mi vieja. Bueno, tengo todas, ¿entendés? Es claro, como comprar cuadros, no cómics. Claro, y no algo puso, eso. Sí. Bueno, es como por una eso, colección de figuritas. Claro, por eso una ahora, colección de figuritas no, que atrae la figurita y viene una historieta que es siempre la misma. Que no te importa leerla tampoco. No, es una como figurita. Cuando compraban los muñecos de He-Man que venían con el cuentito. Vos te comprabas el muñeco de He-Man, no comprabas la historietita y decías, uy, mira qué buena esta historietita, lástima que viene con este muñeco de mierda. Bueno, tanto es así que están apuntando a ese coleccionista no lector que los recopilatorios primero están saliendo en hardcover. Claro. Primero te sacan hardcover para el que le quiere decorar la biblioteca. Con las tapas. Con las tapas, obvio. Y después TPB para el lector. Ahora hay variant covers en los hardcovers, boludo. Eso no sabía. Sí, sí. Qué hijos de puta. Hay variant covers en los libros. Lo inventó Marvel eso, no lo inventó ese. Bueno. Pero hay variant covers en los libros. El primer variant cover de un libro fue el Masterwork que trae los primeros números de Howard Duck. Tiene dos tapas distintas. Una con... Mira. Un dibujo de Howard Duck y otra con un número 300 grandote porque si pones todos los Masterworks en orden, ese sería el 300. Bueno, pero ahí bueno, ponele que especial. Tenía un sentido. Es una cosa especial. Sí, no, pasa que todo empieza por ahí. Sí, el, el primer tipo que dijo, che, bueno, con X-Men, con Jim Lee, que dijeron, che, hagamos tapas variantes para formar un lienzo. Después dijeron, no, bueno, hagamos tapas variantes de lo para que se de venga. Cualquier chota. Claro. Che, mirá, todos los boludos se compraron las cuatro tapas. Bueno, pero la raíz de todo eso es cuando pasaron los cómics de los kioscos de la calle a la librería. Totalmente. Y empezó la tiranía de los TPB de disfrazar a la historieta de libro, y ya entramos en otro, qué es historieta, qué es libro, si el libro es el formato o el contenido. Pero me parece que todo eso está apuntado a, para vendérselo a gente. Y esta boludez de decir, yo no leo historieta, leo novela gráfica. Claro. Una pavada, ¿no? Y al final se terminó perdiendo y la gente termina diciendo, no, a mí me gusta más esta más linda y esta más fea. ¿Y el contenido, macho? ¿Lo leíste? ¿De qué se trata? No, no, ni idea, pero mirá, esta tiene tapa holográfica. Pero mirá qué linda me queda en la biblioteca, claro. Mirá el dibujo del lomo de Gabriel Velotto. Y ahí el mal, claro, ya empezaron los coleccionables, que es otra tiranía, es para otro día, pero... ¿Hicimos podcast o no? Y ahí donde el mal... Mal ganó, de Evil One, y es ese momento donde empezamos a ser decoradores de ambiente, donde la gente va a venir acá y te va a decir, che, muy lindo los cómics de Andrés, pero ¿sabés que los colores no me parece que están combinando? Me parece que le falta... las tapas no forman un dibujo? Claro. Maestro, tenés que ponerle Pero vos no lees historieta, Andrés, porque tus tapas no forman un dibujo. Tus lomos, claro. Y bueno, entonces termina pasando un poquito de eso, que uno se ríe, y agradezco a toda la gente que compra el sector 2814, por favor. No es que estoy bardeando a ninguno. Pero sí, hay algo de eso, de qué pasa por ahí cuando vos empezás en algo, ¿no? Que te comes, que te compras el disco de grandes éxitos y después vas al disco posta. Pero pasa un poquito eso de primero fan de los lomos, lo quiero en tapadura. Y si no sale en tapadura, espero que salga en tapadura. Entonces no querés leer Starman. Entonces vos lo que querés es leerlo de esa manera. Vos querés la tapadura. Vos querés la tapadura porque pega con tu colección. Y no, cuando se supone que lo primero debería ser es lector coleccionista. Pues después también el lector que lee en tablet, pero lector coleccionista. Tengo una pregunta para la mesa, robándome una pregunta que hizo Andrés en el bloque anterior, que es si le ven a esto un techo, un... Sí, o se cae esta idea de Batman como dominador de... ¿La hegemonía de Batman? Claro. Yo creo que va a seguir la hegemonía de Batman. Yo creo que por desgracia vino para quedarse, boludo. Es una mierda. Yo que lo detesto a Batman, me causa mucho entre asco y bronca. Mucho y bronca, claro, pero totalmente. ¿No es la Last Stand de DC versus el manga? ¿No es lo último? ¿Viste el soldado que se está por morir y empieza, se tira en un lugar y empieza a disparar a todos lados? Braveheart. Claro, ese es Freedom. Bueno, Detective. Está gritando. Puede, a ver. ¿No es eso? Puede ¿no es ser, eso? Pero yo el creo... El manga está comiendo... Yo a veces creo que el camino es el opuesto, sí, ¿no? Pero, pará, si se lo vamos a vender a... No sé, 500 deformes que nos compran los cómics. A las viejas chotas de más de 40. A las viejas chotas de más de 40 le podés vender Challengers of the Unknown, sí. Legión, claro. Sí. Deadman. Hacé lo contrario, hacé tiradas chicas con títulos de calidad, boludo. Y ya está. Y decís, vamos a laburar solo para las viejas chotas. Y las viejas chotas, bueno, como compran DC hace 25 tiradas años chicas, o precios 40. Más altos. Claro, pasa que las viejas chicas, precios más altos. Bueno. A las viejas chotas las estás contentando con ediciones de hiperlujo del de material títulos viejos. Tipo, sí, porque tampoco quiere leer lo nuevo, boludo. No, es lo que yo te digo, hace 10 años que no leo Batman, qué sé yo. Pero me llama la atención. Yo pienso lo mismo que Andrés, digo, es una pena que Legión no tenga un título. Pero no Legión, soy tan viejo. Lo único que se edita Legión son ómnibus. De lo bueno de Legión. De lo bueno, que ahora están terminando todo lo que es Pre-Zero Hour, lo del 94, lo del 89. El Family Later. Iba a salir en ese formato. No hay TPB, no hay un carajo. Es... Bueno, igual, es que no se banca el TPB. No se banca un TPB de 20 o 25 dólares. No, porque no lo compra tanta gente. Claro. Entonces vos necesitas subir claro, el precio. Eso, perdón. Necesitas subir el precio para que la poca venta que tenga sea rentable. Y los ómnibus también son tirada limitada. Mm. Que es lo que mucha gente se queja, por ejemplo, de Marvel, que te editan algo y si no compraste el ómnibus en preventa, ese ómnibus desaparece y capaz no te lo reeditan. Pero 125 dólares, 150 que te lo venden, con eso ya están. Entonces hago una tirada chica, con esa plata estoy. Claro. Quiero volver a algo que dijiste vos, Germán, porque yo no sé si lo veo en Marvel algo tan claro como un personaje que sea The Last Stand contra el manga. No, no. A lo sumo, Spider-Man en una época tenía muchos títulos, ahora me parece que no. Marvel la tiene mucho más repartida entre tres o cuatro franquicias importantes, sí, como pueden ser Spider-Man, X-Men y Avengers. Avengers, sí. DC tiene todo jugado a Batman. Claro. A DC le sacás Batman y se desmorona, no le queda nada. Es que yo creo que también en Marvel. No, es que yo creo que en Marvel también lo que pasó es que la idea del MCU hizo rotar un poco. O sea, durante años fueron los mutantes, durante muchísimos años. Y después, durante años, fueron los Avengers, boludo. Sí. En un momento había una cosa que eran 2000 títulos Avengers. Sí. Y ahora como está que... está más equilibrado. Está como un poco más equilibrado, entonces ya tienen como Marvel... varias cosas de peso, pero eso fue gracias a que en las ya en las películas te venden cualquier bosta. ¿Entendés? Si en una película te pueden vender a los Eternals y a Shang-Chi, digo, en los cómics... Igual venderlas más o menos, ¿eh? Más o menos. Bueno, pero más o menos, pero pero Marvel en los cómics puede darse el lujo de... Tiene a Jason Aaron y lo tuvo en un título de Thor. En DC, Jason Aaron, ¿sabes qué escribe? Batman. O Liga. O Batman y Liga. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, claro, Chip Zdarsky estuvo en Marvel 2 in 1. En Howard the Duck. En Howard the Duck, en Daredevil, que bueno, justo es tiene más chapa que ventas. En DC, ¿qué hizo? ¿O qué está haciendo? Batman. Es corta la bocha. Corta la bocha. Marvel puede darse el lujo de poner autores de primera línea en títulos de segunda línea. Claro, Jeff Lemire, bueno, hace Guardians, hace Groot, listo. Jeff Lemire en DC, Batman. O Detective, ponele. Sí, totalmente. Yo creo que no se va a terminar nunca la hegemonía de Batman, porque es lo único que tiene DC realmente. Todo lo demás no vende, a la gente no le interesa, no repercute. Y no te ganas a experimentar, ¿no? Pensándolo como DC. ¿Para qué has experimentado? Y debe haber, no me consta, pero a vos que laburás de vender cómics, capaz sí, debe haber muchos pibes, y capaz pibas también, que compran Marvel y Batman. ¿No? Sí. Y que lo único que de DC que más o menos les interesa es Batman. Como pasaba a mediados de los 80 con Titans. Que había un montón de gente que compraba Marvel y Titans. Acá me parece que hay un montón de gente que debe estar comprando Marvel y Batman. Exactamente. ¿No? Y por eso también es lo único que le funciona fuera de los cómics también. Digo, cuando hablábamos de películas y todas estas vueltas que da el claro, DCU. Se rebotea el universo y tu primera película es Batman. Claro, en realidad es Superman, pero bueno, no importa. Pero son esos dos. Sí, sí, no pero es Plastic Man. No, pero de Batman, que le fue bien, sigue y es en una continuidad bananera. Incluso tuvo una película Joker que no tenía un carajo que ver, pero no importa, estaba relacionado con Batman. El Escuadrón Suicida lo lidera Harley Quinn, que tiene que ver con Batman. Digo, o sea, también el universo cinematográfico de empieza DC a girar en torno está a copado por Batman. By the way, en cierta no, si querés hacer una cosa a los James Gunn, tipo Guardians con DC, me parece que el personaje no es Shazam, es Plastic Man. Querés robar a lo Cal Baker y hacer un personaje que rompa la cuarta pared a lo Deadpool y que pueda jugar con esto de ser una locura y divertido, lo que sea, me parece Plastic que eso es Plastic Man. Estás pidiendo demasiado. Es muy probable que no, alguien... pero si querés robar, podés robar por sí, ahí. Sí, pero es probable que en Warner nadie sepa quién es Plastic Man. No es... ¿Pero quiénes son los Guardians? Pero no es el Suicide Squad, no hace, es Harley hace Quinn muchos el personaje. Años, las hermanas Wachowski querían hacer una película de Plastic Man protagonizada por Michael por Jackson. Michael Jackson, sí. Yo creo que hay un guión y todo. Me quiere ir a ese multiverso de la película existió. 98. Sí, por ahí. Post-Matrix. Pre-Matrix, post-Matrix, por ahí, en la época de Matt, por ahí. Yo creo que Plastic Man reda para una película animada a todo culo como las de Spider-Man. Como las de Spider-Man. Sí. Pero a todo culo, que sea una demencia. Que sea para grandes y que sea una demencia. Así que, bueno, yo creo que hoy la fácil para DC es eso, ¿no? Es con qué llenamos toda esta grilla de publicaciones y con más Batman. Claro, pero uno diría, equipo que gana no se toca, pero no sé cuánto están ganando. Porque si tienen que sacar tanto en lo ancho, es porque hay algo que no están captando. Quieren captar más gente teniendo más títulos. Bueno, este vende 20, bueno, no era 20.000, 9.000, eran los números que estamos hablando de los que más vendían. Pero este vende 9.000, bueno, este va a vender 7.000, este va a vender 4.000, este va a vender 3.000. El único título cuando estaría de... bueno que un solo título venda 50.000. Pero a ver, pero históricamente quieren captar gente al claro, al pero históricamente siempre fue así, siempre el título que metían en el top 10 de ventas era uno de Batman. Entonces dijeron, bueno, saquemos muchos de Batman a ver si copamos más. No está sucediendo, ya es no imposible medir el ranking de ventas porque y ya Diamond DC no te da. Y Image están en una distribuidora distinta que Marvel y las demás. Claro. Entonces, antes era más fácil. Antes todo era más fácil, ahora claro. Es un quilombo. También era más cotejando. Fácil mentir, supongo, sí. ¿No? Al tener... Le tirabas un pesito a Diamond. No quiero hablar de hegemonía, de todas esas cosas, pero me parece era más fácil rosquear con la Wizard que para que te chamulle este personaje. Sí. Y el personaje más popular, el podcast más popular es Comiqueando. Lejos. Claro, y listo, ya está. Eso es cierto. Era más sencillo, aparte que es cierto. Pero era más sencillo. Acá creo que tenés que rosquear con más personas. Y no digo que no pase, pero me parece que es más difícil. También, bueno, es muy impresionante el tema de las reediciones en libro, ¿no? Vos ves la lista de TP de DC, es brutalmente Batman. Pero es brutalmente Batman. Pero sí, tiene que reflejar lo que pasa. De hecho, si es, vos peor, tenés, no, peor, ¿cuántos es peor que los eran 18. Es más que los issues. Porque hay, claro, además tenés reedición. Porque reeditan más cómics viejos de Batman que de cualquier otro personaje. Sí, no sí. Solo están prácticamente al día recopilando libros, estas miniseries que mencionaba recién Germán, estas sagas de 7, 8 capítulos que van saliendo todos los meses, sino que además, para recopilar para atrás, siempre miran primero lo de Batman. Es impresionante. Sí, ¿está todo Batman recopilado? No, está todo. ¿Qué? Todos los 70, 80. Falta un montón, falta boludo. Mucho, ¿no? Pero un montón. Además, tiene para seguir robando. La, sí. Que no, porque qué sé yo. Digo, porque por ahí en algún momento hecho, se estaba reeditando. Los post-Nightfall. Los post-Nightfall. Y donde empiezan las plagas. Contagio, Legado. Eso falta, claro. Menem, De la Rúa. Todas las sagas de las plagas. Las plagas. Todavía falta un poquitito. Pero estamos ahí, ¿eh? Sacaron dos tomos. Dos series distintas. Que era Batman The Dark Detective. Sí. Que era también los huequitos que faltaban de Alan Grant, Briefold, que era medio por el autor. Alan Davey, sí. Más o menos, eran, iban llenando lo que les faltaba. O sea, de huequitos. De año horrible. Uno está editado 1,000,000 de veces, bueno, los otros números. De hecho, pensá que la colección esa de... ¿Qué sé yo? Duke Munch, por ejemplo. No está. Y no, además, acá esa la parte de Duke Munch y Kelly Jones, altos, lo de la segunda etapa de Munch, no está todo editado. Y yendo para Newton y Colan. Cuando Newton y Colan, y hay muy poco. Hay muy poco. Es más, la colección de Golden Age, Silver Age y Bronze Age, que quedó descontinuada, no terminaron, por ejemplo, los ómnibus de Batman. Está bien, claro, que no es un material demasiado recomendable, pero digo, vos querés decir, está todo Batman. No. Falta, o sea, de la Golden Age. De la Golden Age no para adelante falta un montón. Sí, claro. un montón. Y además, de Silver Age tampoco. Esas son cosas que salen mucho en Best Of. Los, claro, sí, sí. Best sí. Of Batman 60. Pero 70. También está bien, boludo. Todo eso no se puede leer todo junto. Digo, no importa, eso. Pero tiene que estar editado, no, debería, boludo. Debería claro. Estar, sí, sí. A Marvel no le importa eso. ¿Eh? No, Marvel te redita el Epic con lo que haya. Sí, si sí. Son números de hipermierda de Peter Parker, Spectacular Spider-Man, escrito por Bill Mantlo, borracho y drogado, bueno, y dibujado por Sal Buscema en terapia intensiva, no importa, ¿eh? Son menos años. Yo soy fan de DC, pero. Seamos justos, admito, son menos años también lo de Spider-Man. Yo admito si hay que publicar todo Spider-Man, los Epic, son los Epic menos años. Sí, Marvel, y hacen bien los Epic. Porque los Epic te sacan primero lo de Claremont, después capaz se pasan, o sea, los Josh Whedon, y al final te sacan el Epic de Rob Liefeld. Sí, por más que sea el tomo 5. El tomo 5 va a salir después del tomo 58 porque sabes que es una mierda. O sea, pero van a editar, pero al final. O sea, eso es una genialidad que creó no sé quién, Bob Harras habrá sido, sí, hijo de mil. Pero sacar los Epic no en orden, como salen los Golden Age, que lees el 1, mirá qué lindo, Batman, sí, el 2, y ya estás medio con un vaso de coca, te lo bajás, y para el tercero lo abandonás. Con merca. ¿Qué, con merca, claro. ¿Qué hacen acá? Te sacan una de una época, una más o menos, claro. Una muy adelantada para que leas Roger Stern y Buscema, claro. Una para atrás de Engelhardt, una para adelante del verdulero de... De Bob Harras. ¿Hay algún Epic que haya... Una de Terry Kavanagh. ¿Hay algún Epic que haya terminado o no? No? Epic, este año termina New Mutants. Ah, bueno, este año, es menos, claro. Este año es menos. Vas a tener, creo que en agosto, un tomo de Epic con el cual completás todo New Mutants en Epic. Desde la graphic novel hasta el número 100. Todo New Mutants, claro. Creo que son 7 tomos. 6, sí, 7. Está muy bien. Trae todo, anuales, bueno, especiales. Un poquito. Está claro, bien. Pero vos mirás los de Spider-Man, vos mirás los de Spider-Man, los de Fantastic Four, y te van mechando así, entonces sí. No te aburrís. No, no, claro, bueno, obvio. Stan Lee, Kirby, bueno, te puede gustar o no, más o menos, qué sé yo. Saltás un rato, no sé, hacete cuenta, no, Mark Waid. No, claro. Después volvés a uno de Byrne, después vas a uno de Walt Simonson, después volvés a otro de Stan Lee, después vas así y claro. Ahí va, sí, me decís, tenés que comprar 17 TPs de Batman de la Golden Age. Si me las haces en orden... Claro, vos lo que tenés que hacer, debería ser DC, hablo sin saber, ¿no? Pero deberías, sacame el primero a Golden Age, después sacame Marshall Roger y Engelhardt, después sacame año 1, después sacame Ra's al Ghul de Milada, sí, sí, después sí, sacame algo de los 80 con, no sé, Áparo, después volvé a uno de la Golden Age. Sí, y sí, si me la vas metiendo así, a poquito no me doy cuenta. Es lo que funciona con los Epics, claro. Uno de los 60 de Carmine Infantil. Uno de los 60 y ponés, es el que le puso el loguito amarillo, listo, y lo vendés por eso. O sea, si la metés de a poco, como está haciendo Fede ahora. Si la metes a poco, entra. Va, ¿entendés? Va. Ahora, me pones brusco desde el comienzo. Uno, dos, tres, cuatro. Y al cuarto, por más fan, no. Yo, por más fan que sea, leo cuatro ómnibus de Batman de la Golden Age. Y morir. Te querés matar. Y quedo como de la Rúa en lo de Tinelli, boludo. No sé por dónde salir. Sí, sí. Hacelo de a poquito. Me echame uno bueno, uno más o menos. Bueno, como hacen las antologías, ¿no? Como era uno bueno. Uno más o menos. Uno malo, un sapo. Porque al momento de completar el Epic, vos ya tenés todo lo grosso y obviamente vas a comprar lo peor porque sos un paquero. Porque te falta, es el tomo 19, claro. Que claro, te falta. Es el dibujo del lomo. Claro. Me falta el tomo. No. Te falta el bulto de Spider-Man. Igual los Epic tienen la genialidad que no tienen el número. No, claro. No tiene el número, lo tiene adentro, que si querés lo ves, si no querés no lo ves. Pero está buenísimo. Entonces, ¿quién te lo escribe? Jim Shooter. Y bueno, Tormenta Galáctica, ya está, lo compras porque es el que te falta. Porque ya te dio los buenos y los más o menos. Claro. Si lo haces en orden, así sea Avenger, sea lo que sea. De hecho, Avenger, que no es una de las mejores series de Stan Lee y demás, vos arrancás por ahí, te compras el primer Epic, te compras el segundo, el tercero no lo compras. Claro. No lo compras. Ahora, el tercero lo compras si es el 24º. Y ya tenés Roger Ster, tenés Engelhardt, ya tenés un androide llora, ya tenés esas cosas. Si me pones a Terry Kavanagh como el último, y bueno, lo comprá, qué sé yo. Ahora, me lo pones en orden. Ya está. Terry Kavanagh, Wild Portacho y bueno, todos esos. Nos fuimos muy lejos del tema. Esto no es Batman, ¿no? De la hegemonía de Batman. Lo que pasa es que yo estaba. ¿Cuánto más podés hablar de Batman? No somos DC. No podemos hablar 6 horas de Batman. O sea. ¿Cuántas series te parece a vos, Fede, que debería tener Batman en un mundo más dos. Razonable? Dos, y coincido acá con el compañero Germán que me hizo el gesto, no sé si es que se volvió peronista, pero digo, no, dos está bien. Digo, la época más grosa de Batman me parece que era cuando tenía dos títulos. Batman y Detective funcionan bien y ya está, digo. De hecho, yo creo que Batman debería ser una y Detective Comics debería ser una antología con Gotham Knights. Sí, yeah. Con distintos, o sea, Batman. Y en Detective, rotame. Todos los personajes de la familia. A ver, después puede haber Bat Family, ¿no? Digo, títulos. Detective Comics. Títulos. No, pero ponele, qué sé yo. Hay personajes como Nightwing que se bancan una revista, la han tenido muchas épocas. Si me apurás, hasta Robin, te digo. Ponele Harley Quinn, que a mí no es un personaje que me gusta, pero ponele que tiene una trascendencia y necesita. Bueno, está bien, pero Batman como Batman. Batman, dos títulos. Con mucha suerte. Y yo si querés que algún, alguna miniserie, alguna de poronga. Yo creo que tendría que ser tres. Uno de Batman, uno de Batman con los personajes de la Batifamilia, con Robin, Batwoman. Sí, sí. Los Batibenvenuto, sí. Claro. Y uno más experimental, donde vengan autores a traerte una mirada no canónica, digamos, donde le puedan dar cabida 6 meses a una bizarreada de Jean Murphy, o 6 meses a una bizarreada de, Mignola, 3 meses a una bizarreada de Tom King con Mitch Gerads, que no están continuidad. Eso se puede hacer por afuera de un título. Bueno, pero estaría bueno que sea un solo título. Para que no se te salgan 4 juntos, digamos. ¿Cómo te aseguras que no haya 4 miniseries fumancheras de Batman al mismo tiempo? Claro, para que no haya que tengan que salir una por mes. Una especie de Legends of Dark Knight. Claro. Es el modelo 80, yo pienso lo mismo. Por eso el modelo Batman, Legends. Batman Detective Legends. 5 números, 3 números. Pasa que ahí, como todavía no existía la tiranía del TPB, vos podías escribir. Tengo una idea para 3 números. Buenísimo. No, estirame la 6 para que haga el... es de 3 números, nada más. Es de 2 números. Claro. Es de 1 número. Go Insane de Mate tirando frutas son 4 numeritos nada más. Y es hermosa. Si le tiras a 6... Tirando fruta, hijo de puta. Y de Mate... Tienes que tirar más fruta y ya se vuelve, ya se empantana. De hecho, en Image inventaron la otra. Si Preacher, ponele, inventó lo de los TPBs. Bueno, te inventaron, vos tenés una idea, estirámelo a 6 números. Y si va a pasar, estirámelo a 18, porque quiero que salga el Harco Deluxe. Claro. Entonces, no, pero tengo una idea para 5, 18. Listo. Esa es la tiranía de hoy por hoy de Image. Claro, por eso. O sea, el TPB y que los 3 TPB formen un Harco Deluxe, claro. Que hoy llamados también compendiums, los gordos esos de 50 números. 48. 48, lo de Walking Dead, todo sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, 48. Claro. Yo soy fan de ese formato, tengo un montón y de eso cosas. Antes que el Omnibus me gusta más. Es más barato. Es muy lindo, es más y barato. Y es más barato. Spawn también, lo sacaron así. Sí, sí. Aparte, entonces con 20 tenés todo Spider-Man, todo Invincible. Sí, hay un montón. Claro, en uno creo que podrías meter casi Walking todo. Walking Dead, ¿no? También. Starman son 2. Walking Dead son 3. Walking Dead son 4. Walking Dead son 4 y Starman, no sé si no son 3. 2. Fable son 3. Sandman también. Que yo tuve el primero hace poquito en el local, sí. y es que 2 son 90 boludo. Números, boludo. Claro. Es un montón. Sí, sí. Metes casi cualquier cosa en 2. Bueno, creo que ya está, ¿no? Sí. Ya cumplimos un poco con el tema. Bueno, ¿cuándo arrancamos el podcast? Empecemos. Nada, vamos a seguir, me parece, durante muchos años padeciendo títulos innecesarios, robando con Batman, sus villanos, sus personajes secundarios. Me extraña que no haya un título de la Gotham Central, que no haya que el Joker no tenga un ongoing o dos, que el Riddler no tenga un ongoing. Bueno, ya me extraña todo, que me extraña que no haya serie de Damian Wayne como protagonista. Hay un montón de cosas que... No es idea, en realidad decir bancá que arranque el Gunverse en DC. Que de hecho justamente Brave and the Bold, la película dijo Fede, va a ser con Damian. ¿Por qué le dicen Damian si se llama Damian? ¿Dónde ven la E? ¿Dónde ven la E? Dijo el diablo no se llama Damian, no Damian. Sí, se escribe Damian. No, se escribe con E. El hijo del diablo es con E. Claro, y el hijo Damian. De Batman habría es con A. Un idiota con Damian. Sí, yo también le dije Damian, no sé por qué. Damian. No, es Damian. Bueno, Damian. Damian. Bueno, Damian. Bueno, Damian para que suene tipo demon. Está bien, está escrito por un inglés. Vos pensás que para un inglés leen Damon. Oye. Que es medio parecido a demon. No importa, pero no es Damian, es Damian. Bueno, me chupo un huevo. Es la película de ese que va a estar en Damian Wayne. Me extraña que no haya un título protagonizado por Damian. Damian Díaz. Etcétera. Así que... Va a seguir el choreo hasta el infinito, hasta que la gente deje de comprarlo, o sea, nunca. Entonces, hacemos un podcast sobre la tiranía de los TPBs, por favor. ¿Vil Andrés? No, nunca. No sé, bueno, ahí está, hijo, no. Pasa que él es pro... Yo soy pro TP. Pro TP. Ya hicimos uno de coleccionismo hace mucho. Propete, sí. Eran al revés las letras, ¿no? Por eso vos estás acá entre mis piernas. Nunca hay un podcast donde no tenemos al filo de la cancelación. Claro. Por eso me invitaron. Está muy bien. Bueno, vamos a un último tema musical y ya volvemos con las recomendaciones. Podrás amarme, vivo solo en la TV. Nunca podré decirte cómo es. Nunca podrás tocarme, solo verme en un papel. No dejes de mirarme en la pared. Yo nací para ti. Soy de Puerto Rico, te daré un surubí. Soy un rico tipo siempre, y vos soy tan virgen para mí. Frotándote las piernas, llorando en la capilla. Un amor de chicas nuevas. Bloque de este podcast número 170 y es, como siempre, el momento de las recomendaciones. Ese rato en el que hablamos de cosas que leímos y nos gustaron y que estaría bueno que ustedes también lean y las descubran y nos digan si les coparon o no. Va a empezar Gonza, me parece. Brevemente. Yo diría que empiece el invitado, ¿no? O capaz lo estoy poniendo en aprieto. No, me vine preparado por si me invitaban a... Escuchamos recomendaciones de Pablo Conde. Quizás, probablemente ustedes ya recomendaron algunas de estas. Siempre todo el tiempo. Siempre nos repetimos todo el tiempo. Pero en el verano leí los dos cómics biográficos de Jack Kirby y Joe Shuster. Ajá. Los leyeron. Bueno. Uno es el de Tom Scioli, sí, que es el de Kirby. Exactamente. Ese no fue recomendado acá. Y el de Joe Shuster, no me acuerdo de quién es el autor. De, es un autor canadiense. Julian Bolog, sí, y Thomas Campi. Sí. No, ¿los leíste? ¿Los no, leyeron? Solo el de Kirby, no, el de Shuster no lo leí. El de Shuster lo leí, me gustó, sí. Pero nunca lo recomendé por acá. Creo. Me parece que son dos son muy interesantes, pero sobre todo son muy interesantes para ver cómo era el mercado, claro, la industria en ese momento y cómo explotaban a los autores. Los dos repiten un poco la misma fórmula, ¿no? Tristeza, porque son claro, son dos autores que la pasaron muy mal hasta que finalmente fueron reconocidos por haber hecho las obras que hicieron, que todavía seguimos hablando de ellas. Valoro, hoy y siguen ganando dinero, ¿no? Lo valoro mil veces más a Kirby. Kirby tuvo muchos más huevos. Kirby en un momento se puso su propia editorial. Kirby en un momento fue, vino, la peleó. Shuster era un pecho frío. Shuster era el hombre que estaba ahí y que hizo algo interesante en un momento en el que por ahí no había gente haciendo eso. Claro. Y sí, Kirby, efectivamente, lo que tiene es que, y leyendo cosas más allá de esto, fue muy víctima. O sea, lo acostaron, y uno de los principales acostadores fue Stan Lee, claramente, ¿no? En el tire y afloje, Stan Lee siempre supo pararse abajo del farol, de las estar delante de las bambalinas y todo eso, y Kirby fue un poquito más tímido, si se quiere, en esa hora. Pero eso no quiere decir que uno lo haya cagado al otro. Es cierto que Stan Lee se especializó en quedarse él con el crédito y con la atención de los medios y demás, pero no es cierto que eso lo hiciera ninguneando a los demás. ¿Entendés? El tema es que, bueno, los demás, por una cuestión de personalidad y de cantidad de producción que tenían que hacer todos los meses, no tenían tiempo para estar pelotudeando por los medios de comunicación, buscando, viste, cartoneando chapa. Y Stan Lee cartoneó chapa toda su vida, hasta el último día. La biografía de Kirby va un poco en contra de eso, diciendo claramente que que lo escondían. No solo que lo escondían, sino que, o sea, Stan Lee firmaba cosas. Porque lo que hacía era le cambiaba algunas palabras y nada más. Sí. O sea, eso es una versión como exagerada. Como la idea de yo también contribuí en el guión cuando eran por ahí cosas más de Kirby. Pero claramente sí tiene que ver con una cuestión de personalidad. Y en realidad lo más interesante que me parece que tienen los dos es justamente el pensar cómo una industria se arma alrededor de la sangre de los artistas y cómo terminan haciéndolo desde lugares en la que se borra la idea de ese artista, cuando estamos hablando de gente, especialmente de Kirby, que tiene una personalidad innegable, ¿no? Y que contribuyó tanto al lenguaje del cómic como pocos artistas en la industria grande han hecho. Sí, yo creo que Kirby resultó muy difícil de borrar, ¿eh? Por más que lo hayan intentado, o que aún hoy alguien lo quiere intentar, es casi imposible. Hoy, no sé cuál será el porcentaje de gente que consume cómics y no sabe quién es Kirby. O sea, Joe Shuster capaz no te suena tanto, pero ¿quién no sabe quién es Kirby? Joe Shuster, perdón, está bueno eso aclarar, uno de los creadores de Superman. Claro. Y Kirby, bueno, creador de todo. De todo. el rey. Está bien, por ahí el chico que va al cine a ver una peli de Marvel no asocia a Capitán América, lo creó Kirby. Pero el que lee cómics, hay tanto homenaje a Kirby, tanto texto sobre Kirby, tanto metareferencia a que Kirby inventó todo y qué sé yo, que es muy difícil estar al margen de eso y no darse cuenta que todo viene de ahí, ¿entendés? Sí, Shuster está más al óleo. Shuster tuvo suerte de ser el dibujante de Superman. Digo. Pésimo dibujante, además. Además, que nunca evolucionó, pero, digo, que siempre se quedó en ese estilo mal choreado del de Dick Tracy o el de... Sí, una continuación de Rogers. Tuvo esa suerte, tuvo la suerte de ser el tipo que le tocó dibujar las primeras aventuras de Superman. Sí. Claro, porque de nada más. No hay más aporte de él fuera de eso. No hay más aporte estuvo fuera ahí, de eso. Si él siguió, irónicamente, más tiempo, aunque no haya tenido más chapa como creador de Superman. Digo. No, no, claro, por eso. Hizo títulos, sí, siguió como guionista. Siguió con su, claro, con su carrera y qué sé sí. yo, pero... Schuster se lo chupó un poco la, y, las y, nieblas. Y lo de Kirby, como bien decís, empieza también cuando los artistas que empiezan a tener prominencia en los 90, en los fines de los 80, en los 90, lo reivindican como diciendo, de acá venimos nosotros, ¿no? Todo el tiempo, pero ya desde los 80, desde el principio de los 80, cuando se ponen de moda Frank Miller, John Byrne, Walt Simonson... todos son hijos claro. de Kirby y todos lo dicen todo el tiempo. Muy claramente. O sea, nosotros no estamos acá porque sí, estamos acá porque hace 15 años éramos fanáticos de Stan Lee y de Kirby, ¿entendés? Exacto. Exacto. Claro. Uh-huh. Por eso creo que son interesantes estos dos libros. Y además los leí uno tras del otro porque me parecía que estaba bueno. Y es muy interesante ver los cruces que tienen. Si bien son, obviamente, dos libros que están basados en la vida de estas personas y que recopilan para hacerlos varias notas, entrevistas, anécdotas, claro, y anécdotas. Ahora de terceros. Salió uno de Stan Lee. Sí. Exactamente, que bueno, nada, lo quiero leer ya. Todo lo inventé yo, se llama. Sí, fui yo. Sí, fui yo. Otra recomendación, recién hablábamos de Un verano diabólico, que es de Smolderen y Clarisse, autores franceses. Se editó en España. Se puede conseguir a precio déspota en Argentina. Y es muy interesante porque es otra cosa. Y es el revivir a un personaje de cómics también muy, muy conocido, que es Diabolik. Personaje italiano. Personaje italiano del Fiumetti más clásico. Fiumetti Giallo. De fines de los 60, creado por las hermanas Giussani, Ángela y Luciana, que ya están fallecidas las dos, obviamente. Un personaje muy importante en el cómic italiano, que en Francia no es tan conocido. O sea, Thierry Smolderen es uno de los privilegiados, si se quiere, que conocen a Diabolik y leyeron Diabolik. Pero el lector francés promedio no sabe de qué le están hablando y entra por el misterio que supone la figura del personaje. Exacto, Diabolik, que es como un ladrón, digamos, en los 70 había muchos ladrones de capa blanca o negra en este caso. En este caso todo negro. Como Fantomas, como Diabolik, son personajes que un poco son Lupin como III. Lupin claro. Son personajes que tienen un poco la misma lógica y que funcionaban muy bien en justamente en países como en Italia. En México se editaban mucho y llegaban a Argentina a través de EN. Bueno, acá están en el gobierno, acá. No necesitan el guante blanco. No necesitan nada, ¿vale? Los personajes esos no pegan por eso, claro. Pero lo que tiene esta historieta, este verano de Diabolik, es que lee desde un lugar más refinado el cómic y desde la nostalgia, con un resultado muy interesante, y agarra el personaje de Diabolik en una trama de amigos, espionaje, y contraespionaje, muy interesante, muy bien llevada adelante desde lo narrativo y con unos dibujos impresionantes. Muy Art Deco, creo que haberlo recomendado es divino, de lo mejor que hay así de cómic europeo. Es muy, muy delicioso, el hecho de que se consiga acá es rareza. Smolderen, capaz, muchos leyeron Gypsy, con dibujos de Enrico Marino. Claro. Bueno, es del mismo guionista, un tipo muy inteligente. Sí, sí. Exacto. Y de Diabolik, quienes quieran disfrutar más, ahora salieron dos películas nuevas que están un poco en continuación con el personaje, tratando de reavivarlo, porque es un personaje que se sigue editando, se sigue haciendo. Sí, claro. Como 900... pues eran esos cuadritos de 90 páginas, claro, un álbum. Sí, sí. Al estilo de Dylan Dog, sí, una cosa así. Están por dar los 1000 números ya, una locura. Es una locura y es un personaje que funciona consistentemente y ahora lo están reflotando. Y creo que es del 68 la mejor adaptación que se hizo, la película de Mario Bava, Diabolik. Claro. Hecho homenaje por los Beastie Boys en el video de... ¿cómo se llama el tema de los Beastie? Bueno, hay un video de los Beastie Boys, muy recomendable esa conexión, porque supieron verla y se meten en la película Diabolik, los Beastie. ¡Qué maravilla! Y una última recomendación, que lo leí hace poco porque no sabía que existía, es... empecé al revés, empecé por conocer la película que es Cue d'Orsay, que es de... Christoph Blaine. Sí, exactamente. Un cómic increíble. Un cómic de política. De política. Escrito por alguien que se metió y que trabajó en el Ministerio del Interior en Francia, y es un poco una comedia alrededor de la locura que es trabajar en ese aspecto, ¿no? En el lado de la política desde adentro, con las cambiantes ideas que tiene cada nuevo representante de, y es representante de lo que son las relaciones exteriores. Es una historieta muy ágil, muy interesante, y fue llevada al cine por Bertrand Tavernier en su última película de ficción. Tavernier, un cineasta muy interesante, desparejo si se quiere, pero muy interesante, a quien tuve el placer de conocer, y esta es una anécdota totalmente random y personal, lo conocí en un festival de cine y me ayudó a colarme. Genial. Se paró delante mío y me dijo, pasá, y para que alguien me tape, era una persona muy grande, Bertrand Tavernier, un capo. La película es muy recomendable y el cómic es imperdible, te realmente. Cortineó Bertrand Tavernier. Sí, exactamente. Muy bien. Gonza, contanos un poco algunas lecturas que nos quieras recomendar. Tengo dos nomás. Una es una novedad absoluta, un cómic que creo que nunca nadie recomendó en la vida, que es... The Invisibles, Grant Morrison. Es nuevo. Para salir. Sí. Leí 8 números, sí. Estoy al día. ¿Sabés que estás al día? Estoy re al día. Ustedes leen Batman, yo leo Invisibles. No, era realmente una deuda pendiente hace un montón. Bueno, cuestión bastante estúpida. Siempre me pasa lo mismo, que es quiero esperar a tenerlo en papel. Nunca lo consigo. Y yo, aparte, a mí no me gusta esa cosa como hace Andrés de comprar, no sé, el TP4 y leer el TP4. Aparte, siento que con Invisibles no funcionaría eso, de leer un tomo random. Pero bueno. Me cansé de no encontrar los 7 libros que son. Me los bajé, obviamente. Porque como no hay edición argentina, ¿a quién carajo le importa si uno se baja un cómic yankee? Empecé a leer. Se nota que es un cómic muy personal. Se nota también que está muy al inicio, que Morrison tenía muchas ideas en la cabeza. Que un poco se ven. Hay cosas que me hicieron acordar un poco a Sandman. Capaz soy muy cruel. Todo el arco de la Arcadia, el que se mete en la historia del Marqués de Sade, me hizo acordar mucho esas incursiones con Shakespeare. Pero bueno... mucho más salvaje porque es lo que te permite el Marqués de Sade. Nada, bastante bueno. Me siento contento de haberle finalmente ponerme al día con un cómic que espera. Aparte, una novedad. Que me encanta. Como Grant Morrison, me pareció una herejía ser fan de él y no leer su obra más personal. El año que viene cumple 30 años. Mira. Gonza. Sí, no, Gonza ya cumplió. No, yo cumplí, desgraciadamente. Invisibles cumple 30 años. Bueno, esperamos hacerle un podcast. Ojalá. Y esto. Que leí salió la semana pasada en mi newsletter Official Media, aprovecho para meter un chivo, ¿por qué no? Un álbum español de Miguel Calatayud, Peter Petraque. Ah, hoy leí tu reseña. Bueno, la semana pasada. No, hoy. No. Ah, bueno, el día que estamos grabando leí tu reseña. Era un cómic muy divertido, capaz no sea muy fácil de conseguir, aunque recuerdo en cierta comiquería de cierto podcaster que está acá enfrente mío, que tenía que un par de copias más. De hecho, lo compré ahí, en el sector 814. No le digan copias, por favor. Es una copia. No, son ejemplares, no son copias. Copias en inglés. Una copia es cuando hay un duplicado, no. Claro. No. Me gusta que Andrés sufra. Copias cuando haces el remito con el carbónico y a uno le das la copia. Y Andrés, ¿te puedo hacer algo, tío, todo el tiempo? Sí. Chupame un huevo. Bueno. Me compré un ejemplar, ahí estaba, para este hincha pelota, no rompa las pelotas. Me compré un ejemplar de. Hablemos bien, Petraque. No para romper las pelotas, para hablar bien. Claro. Un cómic que la particularidad obviamente pasa por el dibujo es lo que decíamos antes con los cómics de DC, es una historia infanto-juvenil, bastante más infanto que juvenil, historias bastante pavas, pero obviamente el golpe de gracia pasa por el dibujo de Calatayud, bastante lindo. ¿Cómo lo digo? Dibujante, artista. ¿Calatayud? ¿Artista integral? Ah, vos que rompés las pelotas con cómo se dicen las cosas. Sí, me molesta cuando dicen el arte. Para hablar del dibujo, el arte. O como dicen a veces los guionistas. El escritor. El escritor. Que, es un sinónimo, boludo. A veces cuando tenés que sinonimar... Bueno, a veces sí, pero cuando te dicen directamente... De una, el escritor. Esta es una serie que tiene como escritor a James Tynion IV y como... artista a Máximo Mateo Escalera, no, boludo. Dibujante y guionista. Dibujante y guionista, no, escritor y los dos artistas. Claro. Los dos, todos son artistas. Son artistas, claro, de hecho son artistas. Hasta el que hace las letras es un artista, claro. Todos son artistas. Bueno, no te decirle artista al dibujante. A mí. Concha de su madre. Y las páginas están armadas en 8 paneles. ¡No, pelotudo! Los paneles son los de intrusos y los de esos programas de mierda. Esos son viñetas. Cagaría sopapos. Bueno, adelante. Ya lo hiciste enojar. Sí. Me encanta. Venía así. No, nombre de mierda, ¿viste? Por algo este boludo no entiende por qué nos llamamos 9 paneles en una época. Pero bueno. A mí Peter Petrarca me pegó una cuestión sentimental, entre comillas, porque el dibujo está choreado del artista checo, que ahora no me acuerdo el nombre, que hizo Yellow Submarine, la película de los Beatles. Esa onda trippy, bien pop. Y hijo de una época, bien completamente art pop, psicodélico, que Karatayud lo aplica bastante bien a los maniqueísmos de la historieta. Suele meterse bastante bien en cuestiones metatextuales, algo que, digamos, uno puede decir, che, qué bueno el dibujo de Yellow Submarine, y haces, no sé, pósters en cada panel, en lugar de hacer algo dinámico, historietísticamente hablando. Yeah. Karatayud, por el contrario, es una historia muy orgánica, más allá de que los guiones son bastante estúpidos, porque son para chicos, disfrutables, por otro chicos lado. Chicos pelotudos. Entonces. Bueno. Sinónimos. No. Nada, es un cómic bastante lindo. Son para chicos de 13 años de 1970. Claro, eso. Contexto, federal, contexto. Nada, es algo muy lindo. Es ideal eso para rescatar a un artista español bastante desaparecido, porque Karatayud no tuvo mucho. Sí, es que labura poco. Claro. Él, es más, hoy labura más que en la ilustración. Claro. Hace decorados para obras de teatro, afiches y qué sé yo, y a veces, cuando tiene tiempo, hace una historieta. Sí. Bueno, es un lindo rescate. Gran problema que es una obra que él dejó inconclusa porque la revista Trinca, donde se realizaba, se cerró por cuestiones del franquismo. Uh-huh. Y bueno, Karatayud dijo abiertamente, está incluso en el epílogo del libro, que es esto no lo voy a seguir más porque era hijo de una época en la que ya no lo representa más. Pero me parece que vale mucho como rescate artístico, algo que capaz... Bueno, acá en Argentina lo estamos viendo con reediciones de Scorpio, pero bueno, capaz cosas de España que no son tan conocidas. No, acá al menos, digo, tampoco hablo de, no sé, Tío Vivo o TVO. Nada, tiene algo un poco más interesante, la historieta española está buena. Bueno, ¿algo más? No, estoy leyendo bastante poco, la verdad. Bueno. Así que, Fede, con eso alcancé bueno, sobra. Yo voy a arrancar así en la sección novedades con una gema que me encontré así muy, muy actual, que es Juiz Donna Troy, que lo leí para el para la nota de los Titans y el número 38 y la verdad, boludo, me voló la cabeza. Hacía años que no lo leía, obviamente. No puede ser tan bueno. Muchos años y no puede ser tan bueno. Realmente es increíble lo que lloré con ese cómic, lo que me la pasé, lo disfruté. Digo, es increíble. Y eso que ya sabía lo que pasaba y todo, pues ya no era la primera vez que lo leía. Pero es tan perfecto, está tan bien hecho. Tal cual, una obra maestra, así que no quería dejar pasar la oportunidad de recomendarlo. Después sigo avanzando con Hajime no Ippo también, de George Morikawa. Ahora sí, ¡al me fin! Aprendí el nombre. Aprendí el autor. Ah, aprendí el autor. La tercera es la vencida. Estoy casi por el tomo número 80, perdón. Bien, voy llegando al tomo 80. Y bueno, está en un momento un poco decepcionante para el que viene siguiendo el lector, pero no por la calidad de la obra que sigue adelante, sino es un momento decepcionante, pues el momento en el que Ippo descubre que no va a poder pelear con Miyata, que es como su rival histórico, porque a diferencia acá de otros tipo Capitán Tsubasa, donde los rivales se enfrentan todo el tiempo, acá no se enfrentan nunca. Bien. Ellos tienen una primera pelea, que es la primera pelea de Ippo, donde él derrota a Miyata. Miyata decide irse del gimnasio donde está Ippo, justamente para poder, al entrenar en un gimnasio rival, poder enfrentarse, porque boxeadores del mismo gimnasio, aunque estén en la misma categoría de peso, no pueden pelear el uno contra el otro. Claro, el momento Cobra Kai de la noche. Exacto. Y todo el manga gira en torno a esa rivalidad. Y actualmente, en lo que estoy leyendo, y pues el campeón japonés y Miyata es el campeón del Pacífico. Entonces, Coso quiere disputar el título del Pacífico, pero bueno, por unos problemas que suceden, se rechaza la pelea. Entonces, a lo que apunta Ippo ahora es en transformarse en el campeón extraoficial del Pacífico, ganándole a todos los campeones regionales. Entonces lo que él ahora va a hacer como campeón de Japón es ir desafiando a los campeones de todos los países que forman la Liga del Pacífico y ganarle a todos, como para decir, bueno, no, el campeón del Pacífico soy yo porque derroté a todos los campeones. Entonces, por más que esté mi data ahí y tenga el título, digo, y ver si puede conseguir un nuevo enfrentamiento con él, porque no se entiende muy bien por qué lo rechazó, está medio en una nebulosa, pero bueno, calculo que ya se revelará en los próximos tomos o algo así. Así que 40 es como tomos. Un giro, sí, hay para rato todavía, de Hajime no Ippo tengo como para 60 tomos más todavía. Así que tengo para divertirme un rato. Y después... ¿Algo más? Sí. Tengo dos más. Leí dos obras de Zero Calcare. Sí. El autor italiano. Capo de Tutti Li Capi. Terminé muy enganchado con la serie del de Netflix, sí. Que es Cortar por la Línea de Puntos. Me gustó mucho. Y bueno, nada. Entonces me fui a leer sus historietas. Leí La Profecía del Armadillo, sí. Que es su primera obra. Sí. Que está muy buena, tiene muchos puntos en común y hasta estructuralmente se parece mucho a la serie de Netflix. Digo, se ve que la serie de Netflix está inspirada. En ese libro. No es la misma historia, pero está muy inspirada porque mantiene la misma estructura. Los dos tienen el mismo eje temático, que es que se muere una amiga de ellos de la infancia. Y bueno, eso le lleva al chabón a recordar un montón de cosas y replantearse un montón de cosas de su vida y qué sé yo, en un estilo, ese estilo autobiográfico que el tipo maneja tan bien y con tanto humor y con esa onda reflexiva. La verdad que me gustó mucho. Y después leí 12, que es como... No lo conozco. Lo contrario. ¿Quién lo editó eso? No tengo idea, me cagaste. ¿Está en castellano? No sé. No, lo leí en inglés y lo leí escaneado. No tengo los libros, así que no sé. Por ahí está traducido del italiano. 12 es una que es de zombies. Es como la más rara. Los personajes siguen siendo lo mismo. De hecho, el personaje de Zero Calcare está muerto. O sea, porque se muere en un momento de la historia y queda tirado ahí. Y los protagonistas son más sus amigos, Seco y la otra chica, Nadia, creo que se llama, o algo así. Que bueno, que nada, que están en este tratando de salir del barrio este donde él vive, que es Reviva. Es un barrio de Roma. Revina, un barrio de Roma. Que ellos están ahí y bueno, están tratando de escapar de los zombies. Me gustó bastante, la verdad es otra onda, muy, muy diferente, porque justamente es de zombies y tiene todos los clichés del género de zombies, pero me parece genial la vuelta de tuerca de usar los personajes de siempre que él usa, ¿entendés? En sus historietas autobiográficas, el mismo barrio, digo, los mismos personajes secundarios, todo, y darle esta vuelta de tuerca de hacer una ficción 100%. Ahora arranqué con la de los... Revivia ese lugar. Revivia, ahí está, Revivia. Sí, que es donde está la cárcel y todo eso que cuenta todo el tiempo. Y bueno, y ahora arranqué con... Pero ese todavía no lo terminé, lo empecé ahora, que el de los tentáculos, que es su segunda obra, si no me equivoco. Creo que 12 es la tercera. Como Annie Collins es la obra más conocida de él. La que ganó más premios. La que ganó más premios y todo, que es la que cuenta sus viajes a... A la franja a Roja Valle. Exacto. Roja Valle, ¿no? Algo así. Sí. Ese lo tengo ahí para leer. Prontamente calculo que lo voy a estar. Que lo voy a estar leyendo. Así que no, bastante. Me reenganché con la obra del chabón y estoy a full. Es un grande. Es súper divertido y profundo a la vez. ¿Te digo, acordás cuando nos reíamos? Cuando leíamos a fin de cada año, a principio de cada año, cuando hacíamos el balance, sí. Los cómics más vendidos en cada país, y cada vez que llegábamos a Italia aparecían en el top 10 5 títulos de Zero Calcare, y decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo están inflando a Juan Carlos Nadie para que meta todos los años 5 títulos entre los 10 más vendidos? Bueno, después lo empezás a leer y decís, ah, con razón esto. Con razón, no, es la verdad, es muy, muy capo, bueno. Muy capo. Y bueno, nada, obviamente recontra recomiendo la, la serie de Netflix, que es, digo, lo más accesible para todo el mundo, que cualquiera que tenga Netflix. Cortar por la línea de puntos. Strappy per la... no sé qué... eso, sí. La línea de puntos. Claro, y ahora, el 9 de junio, estrena una serie nueva. También en Netflix, alguno va a ser parecido, muchos decían es la segunda temporada. No, no es la segunda temporada, es otra serie, porque esa terminó. No, es otra serie cortita, igual que la primera, se estrena ahora en junio. Así que nada, seguimos recomendando Acero Calcare y aguante a todo el que quiera leerlo. Papá, te toca. Me toca. Ah, bueno. Es un pelotudo. Sí. Tengo para recomendar un libro del año 2003, editado por la efímera pero muy querida editorial iBooks, que se llama The Best of Ray Bradbury. Es un compilado de adaptaciones al cómic de distintos relatos del maestro de la literatura de ciencia ficción, con un elenco de dibujantes de la puta madre. No todas las adaptaciones funcionan, como siempre. Algunas son demasiado literarias y le meten demasiado texto. Otras no eligen bien los cuentos, porque hay cuentos de Bradbury que son muy poco visuales y muy poco historietísticos, y otras recontra funcionan. En el libro hay un elenco infernal, pero quiero destacar los trabajos de Richard Corben, de Mike Mignola, de Daniel Torres. Probablemente la mejor adaptación es una de Daniel Torres. La de Dave Gibbons me gustó mucho, y una de las de Craig Russell también me gustaron mucho. Después el resto es como más, no sé, no me terminaron de llegar de la misma manera. Tiene un montón, o sea... El libro tiene 12 historietas, creo, 13. Me volvió loco una novela gráfica de Pep Brocal, otro autor de culto español que descubrí en los 90 y siempre me gustó mucho, que se llama Cosmonauta. Esto lo editó Astiberri en el 2017. Es una saga de ciencia ficción, pero con mucha introspección y muchísimo humor, mala leche, preguntas trascendentales sobre la vida, sobre lo que hay más allá de la vida, sobre la identidad, sobre... los mandatos del sistema para con la gente. Bueno, una novela fascinante, fascinante. Realmente no me imaginaba a Pep Brocal, que siempre yo lo vinculaba con historias más cortas y más totalmente en joda. Esto es en joda, pero el tipo usa el humor para meterse en temas muy ásperos del pensamiento, digamos. Me gustó mucho también el tomo 2 de Innocent, de Shinichi Sakamoto, uno de los mangas que estoy leyendo. No puedo creer que eso salga en la Shonen Jump. Me están mintiendo. Para mí, me están haciendo el diario de Irigoyen, me están haciendo la Shonen Jump de Irigoyen, donde aparece Innocent. No puede ser, boludo. Que al lado de esos cómics recontracabezas de pendejas con polleras cortas y chabones de la secundaria con poderes, te publiquen Innocent, que es un manga hiperfinoli, sofisticado, profundo, triste por momentos, con una investigación histórica tremenda, un nivel de realismo, de compromiso con la época, con las temáticas que se va metiendo. Pero está bien. Es genial, yo no puedo creer. Bueno, y tampoco puedo creer el dibujo. O sea, menos mal que el tankobón te aclaran que son como 9 dibujantes. Pues si no, un chabón solo no puede hacer esto, es imposible. No puedes entregar todas las semanas 16 páginas de esto, es imposible. No hay ser humano que lo pueda hacer. Bueno, excelente. Innocent lo recomiendo si quieren leer un manga distinto, ambientado en la previa a la Revolución Francesa, o sea, último tercio del siglo XVIII. Es un manga muy, muy asombroso, muy, muy bello, muy copado. También con una ambientación histórica muy marcada, me gustó mucho Dreaming Eagles, de Garth Ennis, el guion es de Garth Ennis, y el dibujo no me gustó tanto. Es de un dibujante británico que se llama Simon Colby, medio pecho frío, con poca identidad gráfica el dibujo para mi gusto, pero la temática está buenísima. Dreaming Eagles sigue la historia de los primeros 5 negros a los que la aviación yankee les dejó tripular un avión de combate. Por supuesto, los negros siempre los tenían para ir a morir en la ¿cómo es? En la avanzada. Sí, en la... ¿Cómo son los que van a pata? Los ejércitos que van a pata. Sí, en la... No tengo ni idea. La La infantería. Ahí está. Los tenían para morir en la infantería, ahí siempre en las líneas de las primeras líneas de combate, y no los dejaban tocar un avión ni en pedo, pues decían, no, los negros son indisciplinados, no saben manejar un auto que van a manejar un avión, se olvidan de lo que las indicaciones que vos les das, son unos vagos de mierda, todo les chupa un huevo. Bueno, acá no cuentan con un detalle, que son negros que flashearon toda su vida con matar blancos. Entonces, vos le das un avión de combate pulente y le decís, andá contra los nazis. Claro, y los negros sí. Son Gardel matando nazis, ¿entendés? Muy Gardenis. Sin chistes, ¿eh? Claro. Esto es todo serio, todo dramático. E incluso la historia transcurre 20 años después. Es todo un gran flashback en una historia que un negro le cuenta a su hijo cuando su hijo le cuenta que está empezando a militar en los movimientos de derechos de los negros con Martin Luther King. Mira. Entonces, vos decís, pará. ¿Cuál es la onda? ¿Vengarse de los blancos? ¿Empoderarse? Bueno, para que yo te cuente una historia de lo que me pasó a mí hace 20 años, cuando era imposible que un negro piloteara un avión de combate. Bueno, y le cuenta la historia de estos primeros 5 negros en tripular aviones de combate. Por supuesto, ni en pedo llegan vivos los 5 hasta el final, ¿no? Los van haciendo mierda en distintas batallas, pues los tipos luchan contra pilotos nazis hiperentrenados de la concha de su madre con tecnología mejor que la de los aviones yanquis. Está muy, muy buena. Si te gusta la Segunda Guerra Mundial, a mí me encanta cómo Garcenis cuenta la Segunda Guerra Mundial. En general me aburren las historias de Segunda Guerra Mundial, pero cuando las escribe Ennis, no, porque siento que Ennis le pone ahí todo el corazón que no pone cuando te narra historias de superhéroes o de cosas medio místicas o de pelotudeces. Ahí podemos recomendar la que hablamos en Distinguida, la de... Enemy Ace. Sí, claro. Que totalmente. Es el regreso de Enemy Ace a la Segunda Guerra Mundial, que es espectacular. Después... También con nazis metidos en el medio, para variar, Nathaniel Fox y el Templo de Humayun, una saga escrita por Rodolfo Santulo y dibujada por Manuel Loza. El guión no es la gloria. Para los términos de lo que uno puede esperar de Santulo, es como muy de género, muy aventurero, tiene esas trampas, viste, de personajes que deberían morir, no mueren, porque le va a servir después para más adelante desarticular algún quilombo en los que se meta el propio guión. Se le notan un poquito los hilos a la marioneta en cuanto al guión. El dibujo de Manu me gustó muchísimo. El color del Santa también me gustó muchísimo. No sé por qué la tapa salió toda empastada, una cosa marrón que parece que vino alguien y se echó un garco arriba de la tapa. Pero si les gusta la aventura así, tipo Indiana Jones, con nazis, templos, civilizaciones, y qué sé yo, está muy buena. Después me gustó un poquitito caro el libro, es lo único que... Yo por suerte no lo garpé, bueno, pero se puede leer online también, esto lo publicó Locro Rabia. Está para leer, leer online en Locro Rabia. La verdad que los libros de Pictus están idos un poco al carajo los precios. Están un poquito caros. A ver, para lo que es el estándar de las editoriales argentinas y los cómics nacionales, ¿no? Digo, creo que está 6 lucas y pico. Sí. Y 6 lucas estaba el año pasado, no sé si aumentó. Sí, no sé si no habrá aumentado. Todo aumentó, maestro, del año pasado. No tengo ni idea, pero en su momento... Salió a 6 lucas, sí. En su momento salió, era un libro caro para, que son 190 y pico páginas. Desconozco, no me acuerdo. Sí. Pero bueno, está para leer gratis en el... Sí, el e-sign de Loco Rabia. En el e-sign de Loco Rabia. Leí también Oddville de Jay Stephens, autor que amo a Jay Stephens. No sé por qué nunca había leído Oddville. Yo creo que porque creía que era algo para chicos. Porque como tuvo dibujos animados, que yo lo asociaba con algo infantil. Bueno, no es para chicos, Oddville. Es un cómic alternativo rarísimo que jode con cosas que le gustan a los chicos, como los monos gigantes, los superhéroes, un bebito alienígena que vuela, aunque después resulta ser una bebita. Bueno, no sé, es muy divertido, un delirio, un cago de risa y muy bien dibujado. A Jay Stephens lo perdimos, un tipo que se dedicó totalmente a la animación. Y hace años que no dibuja historieta, pero bueno, tuvo su hermosa etapa como historietista, que fueron los 90. ¿Qué más? Me leí finalmente, después de mucho tiempo de coquetear, había leído el primer tomo en francés, creo, hace 1000 años, y nunca lo había terminado. Ahora leí el integral argentino de Borgia, de Alejandro Jodorowsky y Milo Manara. Me encantó, mucho más de lo que yo esperaba. Yo esperaba una cosa muy exploitation, con excusas pelotudas para que Manara dibujara minas abiertas de gambas. No, es excelente. Es una mala leche, una perversión, una sordidez, una crueldad. Ese contraste todo el tiempo entre la gente en la calle que se caga de hambre y que se infecta con pestes horribles, mientras al lado tenés los palacios suntuosos del lujo y el boato y la ceremonia de los papas y los cardenales y los reyes, y todo corrupto y todo rosqueando y todo garchando con todos. Una cosa asquerosa de depravación y mala leche, me pareció brillante. Tiene momentos inolvidables de crueldad, de violencia, de sexo, de todas las cosas horribles o no que se te ocurran, extremas, están ahí. Congreso, boludo. Constitución. ¿Qué le pasó a Jodorowsky? ¿Qué le pasó a Jodorowsky en este libro? Que se dejó de joder con las pelotudeces místicas y se puso a contar algo de la realidad más terrenal, más prosaica. A mí me hincha las pelotas Jodorowsky cuando quiere ser lírico. Cuando se pone prosaico, es un genio. Es un capo total. Claro. Y es muy llamativa la diferencia de su obra, ¿no? Sí. Como director y sí, como guionista. O sea, sí, tiene cosas brillantes y después la cosas psicomagia esta del orto que no... Es un cómic más documental. Sí. Este es como más real, más terrenal. Es que está claro, anclado a algo histórico. Más histórico. Debe estar basado en el libro de Mario Puzo. Acá no podía meter... No sé. Claro, no vuela. No vuela. Elementos místicos, cosas raras. No sé, está excelente. Después sigo leyendo la que para mí es la mejor serie que tiene hoy la historieta argentina, Roque y Gervasio, de sí, Federico Reggiani y Ángel Mosquito. Me leí un librito que se llama El misterioso planeta de Calafiuco, que es un meo de la risa, muy recomendable. Vuelven personajes de tomos anteriores, van retomando cosas, se va complejizando el universo este de los pioneros del espacio. Muy, muy bueno. Y finalmente me gustó también Bulma Jiménez, este libro que sacó Duma, recopilando tres historias con este personaje creadas por Brian Hanches. Yo había leído una sola, que era La Frustración, que era un librito que había editado el propio Brian hace unos años. Acá hay tres aventuras. La más larga es La Frustración, pero hay dos más. Muy recomendable. En un universo también postapocalíptico, muy raro, donde la historieta volvió a ser el principal medio de entretenimiento popular y masivo, y donde la protagonista es una mina que es bastante jodida, soreta, envidiosa, impulsiva, chota, pero tiene una genuina pasión por dibujar historieta, entonces hace que uno más o menos la quiera, o ponele que la quiera, o que se la fume, aunque sea. Pero además hay un montón de otros personajes y están muy bien laburados los vínculos entre ellos. O sea, me parece una historieta muy interesante. Que además es como un paso adelante dentro de la obra de Brian, ¿no? Que siempre estaba como más vinculada a la comedia. Acá está la comedia, pero también hay toda una carga dramática importante y hay un world building, porque hay todo un universo que no es el nuestro, no es el barrio, no es la esquina, es un universo donde pasaron cosas loquísimas, donde hay guerra, donde hay actos terroristas, bueno, un quilombo hermoso que te lo va construyendo episodio a episodio de Bulma Jiménez. Bueno, está haciendo una cuarta historia, ¿John? Que ahora no me acuerdo el nombre, que bueno, igual que estas tres se pueden leer gratis en el blogspot de Brian, que es brianhanches.blogspot.com. Estas tres, hay como un spin-off, tengo entendido, algo que se llama tipo el cosplay, algo que está en esa onda. Y ahora hay una cuarta historia de Bulma Jiménez, que insisto, no me acuerdo bueno, el título, pero la pueden buscar. Buenísimo que siga habiendo más material de este personaje. Recomiendan una cosa más. Bueno. Mencionaste la Shonen Jump y demás, y me acordé que estuve leyendo en el sitio de la Jump, justamente, Shibatarian. Es una serie nueva que acaba de empezar, van 6 episodios nada más, leí el primero y es, no sé, es inclasificable, boludo, es una de las cosas más raras que he leído, es genial, es de unos pibes en un colegio que uno encuentra al otro enterrado porque el pibe se entierra porque quiere, porque le va a tocar ser de árbol en una obra de teatro, entonces se enterró para entender cómo es ser un árbol, y bueno, y pegan mucha onda estos dos pibes. Uno lo viene y lo riega al otro. Se hacen, obviamente lo desentierras, bueno, pero se hacen amigos, qué sé yo, y hay algo como raro que parece que nadie lo ve al otro pibe. O sea, como que solo lo ve este pibe. Y bueno, la historia evoluciona, pasan... En un momento ellos se pelean y este pibe desaparece de todos lados y creo que son 15 años después o 20 años después se reencuentran. Después de que haya desaparecido un día así que... Y 20 años después se vuelven a encontrar. La verdad, está buenísimo. Es genial. Es... La premisa es interesante. Sí. Es muy, incluso es muy, contada así. Es muy raro. Raro. Por eso, sí, totalmente. Es muy raro, y pero te atrapa. ¿Y el dibujo está bueno? No, más o menos. El dibujo es medio pelo. Pero te digo que no importa, ¿eh? O sea, el dibujo está bien, pero te engancha. Me dieron ganas de seguir leyendo. Van 5 capítulos publicados. Se puede leer gratis en el sitio de la Shonen Jump. ¿En inglés? Sí. Y creo que en español también, si lo buscas. El sitio de la Shonen Jump tiene la disponibilidad de varios idiomas y publica las cosas al mismo tiempo que las publican en el semanario. En el físico. Bueno. Lo podés leer así todos los títulos. Obviamente, con el tiempo dejan de estar todos los capítulos. Claro. Están, como siempre, los primeros y los últimos disponibles. Pero bueno, en este momento, como es una serie con pocos capítulos, está para leer todavía todos. Todavía no tiene ni un tankobón, si va a poner el episodio 6. No, por eso. Igual son episodios largos. El primero tiene 20 y pico de páginas. Bueno, sí, siempre en general el primero es más largo. Bastante, mire, bastante bien. Así que eso. No te acordás del autor ni en pedo. Me puedo fijar. Chuki. Como todos los cómics japoneses que no nos acordamos los autores, son Chuki Chuki. Son nombres fáciles, claro. Sí, se llama Katsuya Iwamuro. Katsuya Iwamuro. Me acabo de decir, ya me olvidé el nombre. Sí, obviamente. Así que, pero lo buscan. Pobre Katsuya. Shibatarian, lo buscan ahí en la página de la Jump y pueden darle una oportunidad. Estaba muy bastante bien. Piola. Bueno, nada más. Yo solo quiero decir que vi ahí The Wretches, que es uno de los mejores cómics que he leído en los últimos años también. Nada, es una joya total y absoluta. Lean The Wretches, que se escribe Wrenchies, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los autores? Es uno solo. Ya me voy a acordar. Ahí lo tenés, mirá. Ahí está. Farrell Dalrymple. Es increíble. Es hermoso. No sé si hizo más cosas, pero... Sí, sigue laburando mucho. No, es alguien a quien investigar. The Wrenchies. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido hoy aquí. Germán, ídolo, muchas gracias. Sé que podrías estar luqueando... Muchas gracias otakus. Por la invitación. Podrías estar luqueando otakus en tu local y estás acá charlando de cómics con nosotros, así que muchas gracias. Sé que los otakus están siendo esquilmados en este momento. Por tus súbditos, está muy bien. Gracias, Dani. Pablo, muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más. Podrías estar viendo películas de... Tengo que estar viendo, ahora me voy. Y estás acá. Bueno, gracias Fede, gracias Gonza, como siempre. Por favor. Gracias a ustedes por bancarnos hasta acá. Estamos preparando el número nuevo de la Comiqueando Digital, que como ya les contamos, va a estar disponible durante la primera quincena de julio. O sea, el mes que viene. Se viene un numerazo. Está... No da para adelantar, digo, porque probablemente salga con el otro podcast. No. Ya haremos un podcast hablando mucho de los contenidos de la digital. Probablemente el que viene. Incluso para ese momento voy a volver al canal de YouTube con un nuevo Comiqueando Review hablando de ese tema. En el canal supongo que en algún momento reaparecerán Jules, Martín y Diego con sus respectivos programas. Yo estoy en pausa forzada porque me estoy dedicando totalmente a la revista. Estás agarrando la pala. La tengo metida el orto, la pala, en este momento. Eso por placer, no por trabajo. Sí, totalmente, no por trabajo. Así que bueno, tenemos esa pequeña pausa en el canal de YouTube. Estamos también en pausa con Distinguida Competencia, pero vamos a volver. Sí. Probablemente después de la crack en septiembre retomemos. En septiembre, bueno. Yo ahí es cuando tengo todos los viajes juntos, pero es lo que hay. Ah, no sabía. Me acabo de enterar en vivo. Nah, bueno, pero nos vamos a acomodar. Vamos a acomodar. Segunda mitad del año. Y después, como siempre, todos los días hay un montón de información en el sitio web y en el... Y nos pueden seguir también en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ya se nos ocurrirán algunas otras cosas para YouTube. Hacer. En YouTube también. Pueden ver de nuevo los viejos episodios. Hay, creo que, casi 550 videos subidos al canal. Ahí tienen para hacer orgías. Yo los miro mientras cocino. Mira qué lindo. Y además aparecemos cada tanto invitados en otros programas, como por ejemplo hace poco estuvimos con Fede en Genux TV, en un episodio que recomendamos allá visitando los pagos de Adrogué. Uh-huh. Yo estuve en Eventorama. Estuvo hace Fede poquito hace poco en un podcast de Eventorama. Hablando de yo estoy cada tanto en Disfuncionales y Vehementes, compartiendo videos con Marcelo Iglesias, mostrando cosas de su colección. Así que bueno, nos pueden seguir por ahí. Yo estuve hace poquito también en De Historietas, en el capítulo ese de La Isla. Muy divertido. Y Gonza está también con su newsletter en el Oficial Medio. Sí, así que bueno, siempre siempre nos encuentran siempre en algún lado. La galaxia comiqueando se expande por los lugares más. Y siempre nos encuentran, dennos plata porque somos pobres. Sí, donde nos vean nos pueden tirar una moneda y la vamos a ver. Se encuentran siempre por nuestro gesto con la mano de estar ropa, pidiendo. La claro, ropa sucia. Y la ropa andrajosa, claro. A los amigos de Rosario les confirmo que voy a estar el jueves y viernes de la Crack Bam Boom por allá. A los amigos de Villa Constitución les adelanto que voy a estar el 1 y 2 de julio en la séptima edición de Villa Viñetas. Y después el resto iremos blanqueando más adelante dónde vamos a estar. A los amigos de Chile, atenti amigos de Chile porque va a haber noticias este año. Estamos planeando un viaje a Santiago de Chile. No, no podía faltar. Nos puede faltar el saludo para los amigos de Chile que nos siguen siempre desde allá. Ahí vamos a estar en algún evento de Chile este año, vamos a visitar. Cancelados por el feminismo, la Conosur. No, pero a los amigos de Chile les gusta que los saludemos en chileno. No creo. Tremendo fan de la Comiquendo de nuevo en Chile. Así que ahí vamos a andar. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Chau, chau. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.